hermano y compañero, el del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Como viene siendo costumbre, estas jornadas en las que no hay fútbol, no hay liga, no hay Champions y tenemos un poco de descanso, pues hacemos programas especiales, como ya sabéis los que nos seguís a menudo, en donde hablamos pues normalmente de otros temas no deportivos. Intentamos hablar de los temas pues que no tocamos tanto durante los episodios con jornada de fútbol. Y hoy vamos a hablar otra vez de todos esos temas extradeportivos, de la directiva, de los rumores que ha habido de este inversor chino, de las obras de la peineta y todas estas cosas que ya digo, entre el fútbol y los buenos resultados que hemos tenido, ¿no? La inercia positiva que tenía el equipo en este último año así, apenas se han tocado cuando se sigue pasando, sigue habiendo cosas y cosas muy graves y muy importantes de las que hablar. Y para ello hemos traído hoy al programa a dos invitados que ya han estado con nosotros anteriormente y que son, pues, diría, expertos en la materia, ¿no? Están con nosotros José Luis de Señales de Humo y Javier Picayo, un honrado, estimado atlético. Así que vamos a darles paso y que nos cuenten un poco. Que me dejan de puntualizar para que no haya equivocaciones. Yo soy un aprendiz de José Luis. La trayectoria de José Luis lo avala infinitamente más que a mí. El mérito que tiene José Luis es infinitamente superior al mío. Él lleva batallando judicialmente contra dos delincuentes que se aprovecharon de vida ante el club. Yo en eso, pues lo poco que he hecho ha sido colaborar en medios de comunicación, no más. Bueno, José Luis... quiero decir que no puedo estar ni de lejos a la altura de José Luis, eso es evidente. Bueno, ¿y qué tienes que decir, José Luis? A esto ya poco cosa, ¿no? Pues claro, buenas noches y muchas gracias por los piropos. Nada, aquí estamos, aquí seguimos. Yo creo que no es ningún piropo, yo no sé si la gente se da cuenta. Lo que puede ser todo eso, yo ejerzo la abogacía y sé cómo está la administración de justicia, ¿no? Y entonces, yo no sé si la gente se da cuenta la valía, porque hemos descubierto cantidad de cosas de los atléticos gracias a esta batalla judicial, que es la GOS, que es la tosa, que es que te desgasta, que te supone incluso arriesgarte a poner mucho dinero. Y gracias a esa batalla judicial nos hemos enterado de cantidad de cosas, que por cierto, desgraciadamente, no ha valido para que mucha gente se quiera dar cuenta de lo que realmente hay y cuál es el problema esencial del club, pero bueno. Pero evidentemente eso es una labor que yo, porque ejerzo la abogacía todos los días, la valoro muchísimo. Entonces, pues yo digo que yo soy una, vamos, coloquialmente soy una mona, es reproducir tangiblemente la realidad, y esa es la que es. Está muy por encima del club y del fútbol en general, ¿eh? Por supuesto. El fútbol en general, el fútbol español, que poco a poco va saliendo a la luz, pues situaciones... Es que fíjate, José Luis... Todos sabemos, pero que nadie se quiere creer, claro. Como puede ser, no, bueno, a ver, estamos ahora esta semana... Puede ser el tema de accionistas que no ponen su dinero en el club. Es que ahora mismo, de 40 equipos que puedan ocupar la primera y segunda división, muchas más de la mitad... O están en concurso, han pasado por concurso, tienen algún tipo de asunto judicial, es decir, la verdad es que el fútbol es así, lo que pasa es que el Atlético quizás sea como la cátedra, ¿no? Como donde todos han aprendido a... El paradigma, claro. No, si fijaros cómo, mira, en esta semana, estos últimos 10, 15 días del todo el tema de las famosas tarjetas de Madrid, yo creo que es evidente que eso es el filo indicativo de lo que es la sociedad corrupta española, que es así, increíble, porque ¿no? está absolutamente, todas las partes del sistema están ahí reflejadas. Y fijaros cómo es que hoy yo mandé, pues bueno, un tuit dando mi solidaridad absoluta. Hoy, además, José Luis habla mucho más que nosotros de todo eso, por el tema de la federación que existe al respecto. Hoy se ha movilizado gente en Gijón. El Sporting de Gijón ha sido el único club en la historia de la fútbol profesional que por la situación caótica que tiene desde el punto de vista económico no ha podido hacer un fichaje este año. Es decir, eso no se había pasado nunca en la vida. Y es el Sporting de Gijón, no sé si os dais cuenta, su máximo accionista es el segundo más veterano en esta liga, detrás de los Gil. Y además hay una conexión evidente a través del Grupo Doyen. Sabéis que el Grupo Doyen, con quien entró aquí a funcionar, donde por cierto uno de los máximos responsables es Juanma López, que creo que tenía una magnífica relación con Miguel Gil en su día, o se nos contaban, estaba vinculado a Sporting de Gijón, Atlético de Madrid, Getafe y Sevilla. Bueno, sí, esa es otra historia también. Esta semana se ha celebrado en Madrid una jornada de la Federación, una asamblea de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, y en ella lo último que nos contaba la gente de Gijón era eso, que había tenido lugar una manifestación de muchísimo éxito, que dentro del campo también se habían realizado diversas acciones y que el presidente se había ido descompuesto del palco. Y que parece ser que el hombre se estaba pensando las cosas, ¿no? Al fin y al cabo, este tipo de movimientos sí que afectan a la gente, porque cuando lo haces con completo, no ya descaro, sino de forma impune, pues no es lo mismo que cuando la gente te va mirando a la calle, sobre todo en una ciudad como Gijón, donde todo el mundo se conoce, y un camarero te dice que el café este te lo tomas, pero a lo mejor es el último que te tomas aquí. Vale, entonces, bueno, pues estas cosas sí que cumplen, ¿no? Pero mira, aun incluso en ciudades como la de Madrid y aunque lo que ahí apuntas muy bien, ¿no? Porque estamos hablando de ciudades más pequeñas donde ahí no puedes tanto digamos hacer zonas selectivas como se puede hacer en ciudades mucho más grandes. Pero da igual, yo me acuerdo cuando debuté siendo casi un crío, yo evidentemente estabas mucho más ilusionado con todo el mundo del fútbol, te das contra el pardillo que uno era. Me acuerdo porque constituí la Peña Atlética de Madrid hace 21, 22 años en Pontevedra. Y cuando estuvimos a un punto de bajar, estábamos a un punto, perdimos contra la Universidad de Las Palmas un domingo por la mañana 2-1. Entonces, o no sé si era un día festivo, creo, un día festivo, 2-1, contra la Universidad de Las Palmas estábamos a un punto de los cuatro últimos para bajar a segunda B. Y entonces, a través de socios de la Peña, yo entré, me acuerdo, en el programa El Larguero, ¿no? Entonces, de aquella, lo que se empezaba ya, y eso viene al caso de lo que va a explicar José Luis. Además, yo los desautoricé porque era un ejemplo muy obvio. Si al final han sido unos argumentos de ese lado tan infantiloides que de verdad que es alucinante cómo se pueden mantener pasados 25 años. El tema era, no, esto es un tema puramente mercantil, como el club suyo, primero además, cuando después acabamos descubriendo, gracias a la batalla judicial, entre otros de señales de humo, cómo se hicieron con el club, desde el punto de vista mercantil, como es algo mercantil que es suyo, no se puede nada, no hay nada que decir. ¿Cómo? Y yo conté el ejemplo, Paco Roch, durante 2 años casi no pudo entrar en Mestalla, tuvo que vender las acciones. Lo que es evidente es que el fútbol al final es pasión, es la afición. Y si tú un día y otro también ves que la afición no te quiere porque ha descubierto que no eres absolutamente desleal al club, ya no te digo cometer delitos como se ha cometido, yo creo que estamos mucho más cerca de liberarnos de esta gente que lleva en el club 25 años. Ahora, la gente que te dice, que te desanima, te dice, no hay que hacer nada, que el club es suyo. Pues muy bien, seguiremos otros 50, bueno, hasta que quede, a ver lo que queda del cadáver en su día. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del Atlético de Madrid, la situación, en este caso judicial, a pesar de los éxitos que uno tras otro vamos consiguiendo en sede judicial, en la práctica ellos ponen en marcha su maquinaria de abogados y los consiguen subsanar, es decir, consiguen tirar la pelota para arriba y volver a jugar, ¿no? Entonces es un poco... Pero vamos a ver, bueno, si alguien se esforzase mínimamente, yo no pido más, yo lo he pedido en todas las intervenciones que hago con gente como vosotros que salen en temas de redes sociales, yo pedí que lo más pedagógico para el aficionado atlético sería leer cada día una parte de los hechos probados de la Unión, de la sentencia del 2003 de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, que te explican detalle por detalle cómo saquearon el club, que es a lo que vinieron estos señores. Por ejemplo, vosotros habláis, si queréis hablar, llegado al caso, hablamos del chino. A ver, yo es que me es imposible pensar bien nunca. Primero, porque sé los antecedentes. ¿Cómo voy a pensar bien de alguien que fue capaz de hacer lo que hizo? Que es saquear el club y de una manera brutal. Y en segundo lugar, si no te van a explicar nunca nada, te lo explicaré en 4 medios de prensa que sabemos perfectamente para dónde tiran. No, nunca dará una rueda de prensa. Perdona, en relación con el chino, lo digo porque me voy a tener que dejar un momento. En relación con el chino, lo que sí que os podemos decir es que la cosa es real, es decir, es una cuestión que ellos vienen manejando por lo menos desde antes de la final de mayo, y que así nos lo han trasladado porque han intentado estar en contacto con nosotros al objeto de que decayéramos o depusiéramos nuestra actitud judicial, puesto que ya en su día, al parecer, a Peter Lim, que es el que ahora mismo aspira a ser dueño del Valencia, porque todavía no está concretada la operación con Bankia. En principio, lo que le echó para atrás precisamente era la inseguridad jurídica que generaban nuestras sentencias, porque al fin y al cabo en el registro mercantil figura que eso puede que no sea suyo, ¿no? Y han intentado poner en marcha, o han puesto encima de la mesa vamos a decir, un cheque en blanco para que pudiéramos ceder nuestra posición. Y eso es una de las cosas que nos hacen ver que el tema este de los chinos, porque nos lo declaró, que iba a haber una inversión y tal, y que querían que el tema estuviese claro, nítido y tal. Y luego, por ejemplo, operaciones que se han puesto en marcha ya desde hace tiempo, como es meter niños en la cantera, también gente de China y tal. Y luego, por último, también el perfil de la persona que se acerca, que en su día, cuando que José Antonio Camacho, el seleccionador nacional, ex seleccionador nacional español, fue a China a intentar dar un impulso al fútbol chino, y a la vuelta su equipo lo que narraba es que aquello era una mera operación de encubrimiento de lo que era pura especulación. O sea, se estaba montando especulación en torno al fútbol chino, pues para hacer dinero, no había otra cosa, pero que realmente no había ninguna aspiración deportiva de ningún tipo, y de hecho este hombre se ha retirado, y ahora incluso parece ser que le llegan críticas de que realmente no impulsaba el fútbol chino, lo único que quería era lucrarse. Y en ese escenario lo que nos tememos mucho es que esté detrás todo el patrimonio del Atlético de Madrid, tanto la ciudad deportiva de Alcorcón, donde podría volverse a poner en marcha un movimiento de estos parecido a lo de Alisson, de la ciudad del juego, el tema de la Pineta, el tema del Calderón, ¿no? Y yo creo que eso es lo que atrae al inversor este, que entra en minoría seguramente porque lo que va a intentar es ganar dinero con estas operaciones, ¿no? Sí. No sé yo hasta qué punto le puede apasionar el fútbol, ¿no? Bueno, y ahora antes... Pero fijaros una cosa, con un apunte en relación a esto del que decís, ¿no? De que va a llegar aquí, que en este periodismo infantiloide donde nos han tomado los éticos por bobos, con argumentos, insisto, infantiloides, hoy leí a través de un tuitero con el que me tuiteo mucho, me parece además muy ocurrente, que se hace llamar Gilmar, en ahí, bueno, si lo queréis seguir algún día, que aparece que la causa o motivo que hacía llegar aquí al fútbol español y por extensión al Atlético de Madrid a este señor era que estaba harto de la corrupción en el fútbol chino. Es buenísimo, de verdad. Es buenísimo por no directamente cortarte las Yo fechas, imagino, ¿sabes? Que ellos manejan todo tipo de técnicas de lo que se llama Project Manager, Project Manager, Community Manager, etcétera, ¿no? Es decir, ellos están intentando en Internet lavar su imagen, pero este hombre trae esos antecedentes, y yo incluso pienso, o quiero pensar, que determinados políticos españoles pueden estar muy interesados en solucionar su futuro en torno a este tipo de operaciones, por lo cual, si ya alguna gente va empezando a ceder su brazo e incluso dimite, háblese del ministro de Justicia que nos hundió en la miseria al firmar con la familia Gil aquel protocolo de intenciones, o de la señora Botella que insistió en llevar adelante la carrera olímpica hasta estrellarse, pues al menos estos han tenido la decencia de echarse a un lado. Yo creo que aparecerán otros iguales o mejores que ellos y van a intentarlo impulsar en los meses que le quedan hasta un escenario político que pueda cambiar esta alternancia o bipartidismo, en el cual, bueno, porque cada uno pensará lo que quiera, pero a lo mejor se dan situaciones un poco diferentes a las que se venían dando hasta ahora, ¿no? A lo mejor no, y a lo mejor es todo lo contrario, aquí quiere chupar de la piragua a todo el mundo, ¿no? Pero a lo mejor hay... Pero José Luis, pero fíjate otra cosa más. Yo me acuerdo cuando coincidí contigo y tú comentaste lo del tema de la venta al Calderón en la operación Gürtel, que yo te decía que debía ser una noticia de telediario, pero de portada, de empezar. Eso, de eso no informa absolutamente nadie. Pero el tema es que en todo ese estercolero, que es ese convenio urbanístico, como tú bien apuntas, estaba detrás el que ahora se va como ministro de Justicia. Ahí lo que se habla es que en esa creación por parte de Gil y Cerezo de Dicán, creo que se llama, donde creo que se pasa inmediatamente, una vez creada por ellos, se pasa ahí por dentro del suelo Calderón, ellos ya ingresan ahí 33,9 millones de euros. Eso está ya en las diligencias que el juez Juluz tiene en este tema de la venta de Calderón. Digo más, lo que se habla, lo que está descubriendo y las diligencias que está en tal sentido llevando a cabo y ejecutando el juez Ruz, habla de que es el mayor pelotazo de la trama Gürtel. Porque estamos hablando de que Correa cobró 6 millones de euros. Ahora, por ejemplo, esta semana pasada, hablaban, ya se descubre, claro, es que de verdad que es como que alguien de repente diga que murió Michael Jackson y lo quiera dar como primicia. Ahora resulta que empezamos a descubrir que si tal, el grupo Dojen, Islas Vírgenes, pero vamos a ver, pero si esto, si ya se sabe desde hace tiempo, pero nadie informa. Tuvo que salir del extranjero. Aquí se hacen eco porque le parecen más clubes. Pero en ese sentido ahí aparece ya una empresa, es la empresa Joyce, donde a través de eso ya aparece también lo del famoso ático de Estepona, donde en esa empresa creo que es Correa el que cobra una comisión, que fueron en este caso 6 millones de euros. ¿Vosotros habéis oído hablar a alguien, algún medio de toda esta historia? Por supuesto que no. Que ahí es donde tú empiezas a darte cuenta de que toda esa milonga que nos contaban, de que antiguamente, cuidado que la gente que nos lo contó, a día de hoy sigue teniendo cargos de relevancia en el periodismo español. Nos vinieron a contar que era, que claro, que el Calderón La Venta era buenísima porque acabaríamos con la deuda histórica, tal cual, ahí lo estáis viendo, y aparte de eso, que íbamos a fichar a las mejores estrellas del firmamento. Pues vamos, es que no sé si la gente se da cuenta por qué coño se hizo esta venta. Sí. Por cierto, que en el 2014, que vamos a acabar, que se nos dijo ya que íbamos a empezar en el 2012-2013, vamos a ver cuándo empezamos a jugar allí, si algún día se empieza. Sí, sí, eso iba a decir. Eso iba a preguntarle a José Luis, que como sabemos que tiene el tiempo limitado, además tenemos luego a los demás colaboradores que todavía no les hemos dado tiempo, pero bueno, vamos a aprovechar el poco tiempo que tenemos con José Luis para que nos comente eso, el tema de la peineta, que parece que están ahora otra vez, que han hecho más fotos nuevas de las obras y han traído una grúa más, o ¿cómo está el tema ahora que 2018, no? Sí, en principio parece que la obra tiene impulso, es decir, aunque van despacio, pero al menos se mueven algo. Hay que tener en cuenta que San Mamés empezó prácticamente a la vez y ya se ha acabado, ¿no? Lo que es la parte que se puede construir, por así decirlo, es una construcción bastante más compleja y esto lleva el ritmo que ya, pero sí, parece que hay impulso. Incluso parece que se está abordando la contratación de algún prefabricado, como podría ser la cubierta, por lo menos de forma parcial. Y la cuestión es de dónde sale el dinero, porque al fin y al cabo FCC es la que tiene que financiar la operación, porque como podéis comprender, el Atlético de Madrid no puede hacerlo. De hecho, nosotros que somos muy críticos, bueno, no críticos, o somos muy escépticos con el destino de las facturas que FCC tendrá que expedir, o sea, que emitir, o tendrá que hacer facturas por un estadio que construya, y de momento ahí el Atlético de Madrid no aparece, ¿no? Entonces, muchos nos tenemos que tienen que buscar el dinero en otro sitio, el Ayuntamiento de Madrid no lo tiene, y ahí es donde encajaría alguien que pueda, de alguna forma, poder poner en marcha o poder poner dinero del que luego sacar réditos. Y como, por ejemplo, el chino este acaba de comprar una torre a nada más y nada menos que al Banco Santander, quiere decir que este señor encaja en ese perfil y la excusa será el fútbol, ¿no? Y con eso, con lo que acabo de decirle, creo que queda bastante clara la opinión de la gente de Señales de Humo sobre la llegada del hombre este, ¿no? Del inversor chino. Así es que me vais a disculpar porque tengo que dejaros, pero creo que para nada es una persona que le guste realmente el fútbol, le gusta lo que hay detrás del fútbol. Si tiene dinero, pues impondrá sus criterios, porque está claro que los señores Gil y Cerezo nunca han puesto dinero, con lo cual antes o después les pedirán o les exigirán ese dinero, o a lo mejor se hacen socios de camino y unos sacan el dinero de un sitio y esto saca el dinero de otro. Mientras tanto, el Atleti sufrirá y se ha visto que lo que era un equipo campeón, pues ahora mismo sufre un poquito para seguirlo siendo, aunque sigue teniendo clara la idea, pero precisamente no somos lo mismo que el año pasado. Así es que si no os importa, sí. Lo dejo por hoy. Otro día intentaré estar con vosotros. Es que esto es como todo, empieza una semana complicada y hay que estar tranquilo ahí, ¿vale? Tranquilo, no, ahora, muchas ahora gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti y seguimos debatiendo y bueno, ya hablaremos en otro momento. Muchas gracias, José Luis. Venga, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Buenas noches. Venga, un saludo. Y bueno, ahora que una pena, sinceramente, que se tenga que ir, porque al final es eso, es que esto es lo más pedagógico que yo conozco, las conversaciones más pedagógicas que yo puedo conocer cuando hablas con atléticos. Porque esta gente lo ha vivido desde dentro, lo ha sufrido, lo ha padecido, y ahí estaba en la batalla y es la que realmente te puede informar de lo que está cociéndose ahí detrás. Y por cierto, cuando hablamos, aquí hay un problema y es, yo entiendo perfectamente que cuando la cosa más o menos, como el año pasado, que 18 años después volvemos a ganar la Liga, 40 años después jugamos una final de Champions, a mí hay gente que, y me lo creo que me lo hace bien, que me lo hace, bueno, algún otro me puede faltar, ¿no? Pero quien me lo hace de buena fe, yo lo entiendo. Claro, que no es el momento para seguir con estas cotas, ¿no? Y es decir, que no tengamos ni siquiera tiempo para disfrutar un poquito de lo que tanto nos ha costado disfrutar. Ahora bien, muy bien, yo eso lo respeto, yo creo que tengo que seguir precisamente para ir contra, para desvirtuar esos argumentos, insisto, infantiloides, como el del Miguel Ángel Gil este, que dice, no, solo protestan cuando perdemos, tal, no es mi caso, ¿no? Y por eso quiero demostrarlo ahí. Lo que sí digo es, a ver, el Atleti no es un equipo campeón por inversión, ¿eh? Es decir, que el Manchester City, de repente, de estar a mitad de la tabla en la Premier, pase a pelear por ser campeón de la liga y gane, hay una relación directamente proporcional entre la inversión del que llega y los éxitos conseguidos. Este no es el caso, ¿eh? Yo siempre cuento la misma anécdota, que es, yo fui a Bucarest, poquito antes el Atleti perdía a Reyes, que yo salió por la puerta de casa, a mí me parece un jugador excepcional. A la gente no recuerda cuando yo estuve en Mónaco, que es la primera final de Supercopa de Europa, ganamos en el 2010, el primer gol hace Reyes y decide el partido. El Agüero era la gente que decidía los partidos, a mí me parece un jugador descomunal. Pero aparte de él, Simeone acabó por perder a Falcao y a Diego, que en esa final, Falcao hace dos golazos espectaculares, y Diego hace un buen gol, y hizo, pues eso, una temporada, acabó siendo un jugador importante. Los perdió, es cierto, la Diego lo recuperó después para varios meses que no cuajó. Pero Simeone hizo un equipo campeón perdiendo a algunos de sus mejores jugadores. Y sin duda el jugador franquicia, por ejemplo, que es al final como Falcao. Es decir, que eso no es una, insisto, una consecuencia de alguien, un gestor que invierta. Eso es un milagro de un entrenador que ha conseguido lo que ha conseguido. Que la gente no se confunda. Porque la gente sí, alguno que creo que tiene que ser, pues la verdad, muy muy muy poco analista, llegó a establecer una relación supuestamente directamente proporcional entre la supuesta gestión y los éxitos. Y digo más, este mismo año es de verdad, a mí me crea náusea, lo tengo que decir, me crea náusea y vómito cuando oyes que 100 millones de inversión, pero nos estáis tomando por el... Pero sois, es que es de una, de verdad, es, insisto, infantiloide. Es que es ya no respetar y tomarnos por imbéciles. Claro, lo que habrá que ver es la inversión real con todo lo que se ha vendido. Porque yo os puedo decir que aquí en Pontevedra hablamos de ciudades grandes, pequeñas. Pontevedra es una ciudad muy pequeñita. Si llevo 21 años... siendo presidente de la Peña de Madrid de Pontevedra, he dimitido los últimos 10 porque no puedo, por temas familiares, personales y profesionales, y no me dejan. Si eso añades que, bueno, pues que te colaboro con medios de comunicación, en Pontevedra colaboraba con muchos, y te identifican con la Leti, yo me pasé este verano por Pontevedra, de verdad, y yo decía, pero será posible, porque la gente me gritaba, Picacho, vaya equipo saliendo de la Leti, y yo decía, pero de verdad que esto puede ser, me puede estar pasando a mí. Y que eso te das cuenta lo que es la manipulación de aquellos que no la analizan, que no tienen por qué, además, por qué analizarlo con rigor. Me perdí el tiempo con muy poquitos, con muy selectos, que yo le tengo cariño y puedo perder el tiempo. Y yo le decía al oído, en voz baja, los que se fueron no son malos, ¿eh? Ahora nos vamos a dar cuenta poco a poco. Es decir, lo que aquí habrá que analizar es cuál es la maldición que le ha tocado a este club desde que llegaron quienes llegaron, que son los de siempre, y el protocolo del thriller lo llevan utilizando 25 años para que la gente se dé cuenta. ¿Cómo es posible que después de 40 años juegas una final de Champions, que eres campeón de Liga frente al Madrid y al Barça, y no somos capaces de mantener el once inicial? No somos capaces. Pero de verdad que no es posible. Eso es lo que habrá que analizar. No de repente ilusionarnos con el que llega. No. Que se nos va el mejor portero del mundo. Por el cual no se hizo, ni que yo sepa, por lo menos oficialmente no se vio, ni una sola propuesta. Porque Courtois, yo entiendo que el último año no podamos casi ficharlo por el coste. Pero hace 3, no se puede ofrecer 5 o 10 cuando pagamos 16 por Oblak. Eso. Al final hemos pagado 16 por Oblak. Unos 3-4 mejores delanteros del mundo, que es Diego Costa. Por cierto, me hace también mucha gracia todo esto del tema de la selección española. Allá cada cual, yo ya no voy a perder el tiempo. Y se va, y no solo eso. Si por James se paga 75, 85, por Di María 70, por el otro no sé qué, resulta que Leti ingresa 15 o 20 por Diego Costa. Pero os digo algo más. Mira, hoy leí algo de Felipe Luis. Mirad, vamos a ver. Que es que eso es lo que me da pena, porque nunca va a salir a la luz. Y yo sí sé cosas que también muchas veces no puedo desvelar por cuestiones profesionales. Porque también tengo que ser un profesional digno. Entonces hay cosas que no puedo desvelar. Pero sucede lo siguiente. Vamos a ver. De repente nosotros... Yo estuve en Stamford Bridge. Y le pasamos por encima al Chelsea. Resulta que va el Chelsea, que es un equipo que en principio... Pues bueno, pues es un equipo que tiene que... Porque todo esto, cuidado. Yo voy a Stamford Bridge y entramos 38.000 personas. Es un equipo, bueno, pues de los buenos de tal. Tiene alguien un multimillonario detrás, de acuerdo. Pero a ver, hablo de institución, de historia y demás. Y de repente, todo el mundo se quiere ir al Chelsea. Bien, pues venga, vamos a pasar por ello. Y se nos van tres, incluso un cuarto. Por cierto, que digo de Thiago, cuando alguien pueda acreditar de un modo fehaciente que Thiago lo tenía todo arreglado con el Chelsea, que nos lo diga, que ponga alguna prueba. Porque yo no he visto ninguna prueba. Se oye rumores o no sé cómo, no sé cuánto. Bien, vale. Entonces nos llevan a Courtois, quizá uno de los mejores porteros del mundo. A Diego Costa, uno de los mejores porteros del mundo. Felipe Luis, uno de los mejores porteros del mundo. ¿Cuál es la reacción del consejero delegado? Porque cualquier reacción natural de que yo tarde 18 años en ganar la Liga, o 40 en jugar la Champions, voy a pelear, como él dijo, por cierto, mintiendo, vuelvo a mentir, además, miente oficialmente, porque dijo que se irían con la cláusula, nadie pegó la cláusula, que se irían contra el Atlético de Madrid, si negocias, como se acabó negociando, ¿qué coño contra la voluntad? Y tu reacción, que sería, esto es del Chelsea, si puedo los destrozo, deportivamente hablando siempre, evidentemente, ¿cuál fue la reacción de Miguel Ángel Gil? ¿Os acordáis de la reacción? A lo mejor no os nos disteis cuenta. Fue pedir la cesión de Lukaku. Sí, sí. Está encantado de que se hubieran ido todos al Chelsea, encantado. Ese circuito de dinero a él le interesa. Sí, está claro. Esto es un negocio para ellos. No, pero espera, y lo peor de todo. Yo puedo ser comprensivo porque estoy vinculado a gente que bueno que ha jugado, que juega en primera división y que pues bueno juega, se puede hablar de cierta élite futbolística, ¿no? Pero que ellos están atrapados, los futbolistas no pueden decir nada. Pero es que al final salen uno, otro y al final son todos mercenarios, que no sé qué, insulto tras insulto. Piense un poco a la gente, que analice un poquito esto más reflexivamente. Por ejemplo, os pregunto a vosotros, a ver si alguien aquí, no sé, nos lo puede decir. Resulta, es que además fue que es casualidad, porque yo voy a un curso de derecho deportivo y voy, ayer hemos ido a 4 al despacho de Garrigues, la que es la central, y esos cursos los organizaba el actual secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, que ha hecho el trabajo, además muy buen profesional en esta materia. Y entonces él organizaba todo. Y esa semana, allí se habla de que él le toca resolver, como árbitro, la situación de Adrián entre el Deportivo y el Atlético de Madrid, ¿vale? Y él decide si el Madrid tiene que pagar por los derechos deportivos, en este caso, por derechos, perdón, económicos, en este caso, y los derechos federativos de Adrián. Y él resuelve, en última instancia, dice que no. Establece su fundamentación jurídica y dice que no, que tiene que llegar, que ya puede llegar gratis al Atlético de Madrid. Bien, resulta que a mí me llega yo no tengo WhatsApp, pero me llega a mi mujer por alguien que de confianza un WhatsApp, donde una vez más desde Portugal nos informan que un jugador, por cierto, un año después nos enteramos por la prensa, ahí más o menos de caer, que Adrián pasa a ser representado por la empresa de Jorge Méndez. Bien, bueno, ahí queda la cosa. Evidentemente no hay casualidad, aquí no hay ninguna casualidad. Y ahora resulta, no porque nos informe el club una vez más, sino de manera opaca, como cuando yo acabé mi historia en Radio Marca por el tema que a mí me mandan por Twitter, todo el tema de Pizzi. Ahí fui fulminado de Radio Marca, Javier Picayo, lo podéis saber. No tiene mucho interés, pero os lo comento por curiosidad, porque yo saqué eso a través de la gente, porque yo entendía que debía ser leal y honesto. A mí si me abren en Radio Marca un Twitter, entiendo que la gente que me sigue, joder, pues que pedía que yo me abriese un Twitter, que yo, vamos, una vez se me veo una hora en el Twitter y alucino porque soy alérgico a las redes sociales, entendía que debía ser como mínimo honesto aquellos que habían pedido que yo me diera de cuenta para, bueno, de alta, que me dieran de alta, me dieron de alta a ellos, que yo no sé ni darme de alta en Twitter, que si me seguían fuera honesta con ellos. Entonces me dan información de Pizzi y digo, bueno, pues yo lo voy a explicar, no tengo ningún problema. Por cierto, no os olvidéis que pagamos 14 millones por Pizzi, ¿eh? No teníamos dinero para pagar por Courtois ni por nadie, pero por Pizzi pagamos 14 millones. Un jugador que jugó 5 partidos y que Simeone, cuando pagamos 14 millones, ya había decidido que no tenía nivel para estar en la primera plantilla de Atleti. También la gente que se quiere que piense. Entonces, nos enteramos también por lo mismo, por la situación que hay allí, hay de que cotizan en bolsa, tienen que salir a bolsa los clubes portugueses. Pues aquí lo mismo, por el mismo organismo se nos comunica, y es aquí que volvemos a descubrir que el Oporto paga 11 millones, pero los paga por una parte de los derechos económicos del jugador. Por un 60%, creo, y que alguien me corrija. Me da igual, si aquí da igual el que sea mayor o menor porcentaje. La realidad es que a día de hoy, porque yo lo pregunté en Twitter, A día de hoy nadie del club, ni lo harán evidentemente, porque si lo explicasen podían tener un problema. Bueno, problema no, pues yo creo que aquí cualquier día descubrimos lo más grave que puede estar en el mundo y estamos tan anestesiados que nadie hará nada o nadie reaccionará. O estaremos tres intentando hacer ver que esto es una, vamos, es nauseabundo. Pues resulta que nadie nos ha explicado por qué y a cambio de qué un jugador que llegó libre al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, no sabemos, pero evidentemente se nos dice desde Portugal que no es el, no tiene la propiedad plena sobre el jugador. Porque cuando hablamos de que los fondos, ese argumento infantil, yo no, hoy lo leía o antes o ayer, claro, los fondos, hay clubes que los defienden, claro, ahora la gente se da cuenta, ya está hasta la AFE, y posiblemente los deroguen, como no puede ser de otro modo, porque evidentemente, si tuviesen un principio noble de existencia, lo han perdido completamente, y no te cuento, aquí en España, y más utilizado por quienes lo utilizan, que son delincuentes condenados en su día, bueno, condenados, aunque el delito haya prescrito, se ha probado su actuar delictivo. ¿Qué sucede? Que ahora se dan cuenta, hasta la AFE ha entrado en el tema. Bien, esos fondos de inversión, cuando se habla, no, es que son buenos para que la gente como el Atlético de Madrid pueda pelear con el Madrid y el Barça. Pero vamos a ver, pero de verdad, dejen ya de tomarlos por idiotas. Es decir, ¿qué pasa con Diego Costa, que el Atlético de Madrid ha pagado 15 o 18 millones? ¿Quién le pagó el salario todos los meses a Diego Costa? ¿Por qué yo no puedo ir al mercado y tener la propiedad plena del jugador y pedir lo que me venga en gana? Igual que el Mónaco pidió 75 por James, 85, o el Madrid pidió 75 por Di María. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Sí. El Madrid lleva 10 años así que no puede hacerlo. Eso, el club está siendo descapitalizado sin remisión. Eso lo preguntamos aquí cuando se fue, bueno, y muchas otras preguntas que claro que no tenemos respuesta. Pero Javier, te voy a cortar un momento porque voy a dar entrada, que tenemos a otros dos invitados, bueno, invitados, dos de los habituales del podcast. Me voy a cortar porque si no, con tanto tiempo sin hablar así un poco públicamente, me excedo. Sí, así te lo tenía guardado, ¿no? Más mejor. Sí. No, digo, tenemos aquí a dos de los habituales que claro, por primero porque José Luis tenía el tiempo limitado y luego porque tenías que actualizarnos un poco, pues no les hemos dado paso todavía. Pero están con nosotros Fernando y Álvaro, que vamos a dejarles que se presenten y que te hagan alguna preguntilla también. Fernando, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Ya sabéis que a mí estos programas me encantan. Son los mejores programas que hacemos en todo el año y son los programas que tendrían que estar más atentos los oyentes porque son fundamentales para el futuro del club. Sí, es que no es todo lo que se juega en el campo, ¿no? Por desgracia, ojalá solo tuviéramos que centrarnos en lo que es el fútbol, pero tenemos todos estos temas que también hay que estar, ¿no? Pese a que los éxitos deportivos están ahí y parece que hace que se olvide un poco estas cosas, siguen ahí, ¿no? Como he dicho, también está con nosotros Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para todos y, bueno, después de toda esta conversación o speech se nos ha marcado aquí Javier. No, pues decir sobre el tema, yo creo que se han tocado muchísimas cosas de las cuales hemos hablado muy extensamente en este podcast, desde el punto de vista de la planificación de la plantilla, desde las transferencias, desde los fichajes, evidentemente desde un desconocimiento que no podemos intentar de eliminar y nos quedamos en un poco muy una zona muy superficial de la realidad o de las noticias. Pero bueno, yo creo que analizar a estas alturas, una vez empezada la temporada, en fin, otra vez volver al verano que hemos tenido, que ha sido, pues bueno, por lo menos bastante inquietante desde el punto de vista de la planificación, pero yo creo que una vez que ha empezado la temporada desde el punto de vista deportivo, que hemos visto que el equipo sigue más o menos intentando salir al paso de una pérdida de, yo diría, de jugadores con calidad y de una pérdida de un trabajo que se había venido forjando y que es precisamente lo que le ha caracterizado, pues bueno, no estamos tan mal. Está claro, a ver, yo no voy a poner en cuestión ni voy a, en fin, yo quiero, está claro, discernir lo que ha sido la planificación de luego lo que están siendo los resultados con esa planificación tan negativa, ¿no? Entonces yo creo que los resultados son buenos, estamos en buenas condiciones a nivel competitivo. Pero una cosa, perdóname que os interrumpa, aparte es que a lo mejor se me va a cortar, yo os digo, os agradezco si me podéis después llamar al móvil. Sí. Una cosa que os digo, a ver, ¿cómo trato de explicar esto? Es que no es fácil. Vamos a ver, A ver, yo lo que digo es que hemos descubierto que estos dos señores, el Atlético de Madrid le importa un bledo. Pero lo que no sé si eso, vamos a ver, quiero decir, por ejemplo, no, pero espera, entonces vamos a ir a lo importante. A ver, lo que os quiero decir es que la gente ya se ha acostumbrado, ha dicho, me rindo, vamos a ver qué lentejas nos dan, y con esas lentejas vamos a tirar y nos vamos a conformar. Lo que os estaba diciendo antes, yo por ejemplo el lunes, después de la Supercopa, el lunes que jugamos en Vallecas a la noche, yo digo en un tuit que, pues, por no molestar, pero digo, y va a ser que a mí no me convence que tengamos mejor plantilla que el año anterior. Yo os digo que recibí más aldabonazos que a lo mejor apoyo. Después es cierto que cuando empatamos de milagro con el Rayo, ya parece que alguno empezaba a virar, ¿no? Pero es que la cuestión clave es esa, es decir, la cuestión es, a ver, si yo tengo ese equipo, tengo que mantenerlo bajo, es decir, como pueda. Y no, al final no es eso, a la gente le da igual, se vayan los mejores, la gente está tan acostumbrada al protocolo del trile este, que la gente se empieza a ilusionar con el que llega. Y había aceptan gente que hablaba todo, de Churchill. Todo, no, pero escucha, Fernando, pero es que había gente que hablaba de Churchill. Había gente que hablaba de Churchill que parecía, yo no puedo opinar. Y espero que sea un buen jugador, un jugador que nos dé muy buen rendimiento. Pero que ya la gente ilusionadísima con Churchill. A ver, entonces, os digo otra cosa más. Es que el tema de aparte de esos tres jugadores que son insustituibles, precisamente por la situación económica del club, son insustituibles porque en el mercado no los hay. No los hay, esos tres. Courtois, Felipe Luis y Diego Costa. Que ya se empezara a bajar el nivel. Perdimos a un tal Villa. Perdimos a un tal Diego. Perdimos a un tal Oliver, Adrián, Manquillo incluso. Joder, jugadores más o menos interesantes. Sosa. Entonces, no sé si os dais cuenta que al final lo que hacemos es parchear. Y os digo otra cosa más. El único año que los últimos 10-12 el Atleti volvió a cuotas que nunca, que eran inimaginables, es cuando Simeone, que ese es un tío que se hace respetar y que consiguió eso, lo que no conseguía nadie en los 15 años que le precedieron, fue que solo le tocasen un jugador. El problema de este club es que nos contaban que había que cambiar. Y era mentira. Él demostró que es mentira, que es una patraña. Y es más, en el mismo momento que se dice lo que hay que hacer, que es no desmontemos el equipo cada año, pues evidentemente el club funcionó a un nivel como hacía mucho tiempo que no degustábamos. Pues esa es la reflexión. Que de todas lo que sucede es aquí, que ponerse, todo eso se hace por puros intereses particulares. Sí, yo vamos a ver, yo creo que... Entonces déjame solo un apunte más para que se me entienda. Mira, una cosa para que se me entienda como apunte final de resumen. Fijaros una cosa. El fútbol que tiene una cuota de azar, yo creo que la estabilidad institucional al final, tarde o temprano, se acaba mostrando en el campo. Sí puede suceder que una situación inestable a nivel institucional durante uno o dos años no se note. E incluso, siendo dramática la situación institucional, deportivamente sea un éxito. Pero uno o dos... Lo que la gente no se da cuenta es que posiblemente lo del año pasado no volvamos a vivirlo mucho tiempo y sucede lo contrario. Es decir, el Atlético de Madrid estuvo 17 años sin ser tercero con el tercer presupuesto, o 18 años también, o 16 o 17, me pierdo, sin ganarle al Real Madrid. ¿Vosotros os imagináis qué hubiera pasado si el Madrid o el Barça durante 17 temporadas nunca hubieran quedado primero o segundo? Porque a mí me convencieron de que estar a bancazos del campo. Les habían sacado. Bueno, pues lo que pasa es que eso precisamente hace dos años se podía mantener, hace tres años se podía mantener, hace cuatro se podía mantener porque el Atlético no ganaba, porque el Atlético tenía el tercer presupuesto y no estaba a la altura de las expectativas. Pero ahora mismo que escuchemos otra vez a 2014 los mismos argumentos de hace tres años, yo creo que el aficionado del Atlético de Madrid, de toda la gente que nos escucha, que evidentemente hay una parte muy informada, muy crítica, muy contraria a la gestión y que desde luego... para los cuales todo lo que haga el Atlético de Madrid estará mal, pero también hay una parte de aficionados del Atlético de Madrid que escucharán este podcast y que, bueno, han escuchado esas opiniones en otras ocasiones donde sí que estaba en un contexto adecuado y ahora mismo volver otra vez al tema, pues yo creo que he escuchado Reyes. Es que no ha cambiado un ápice. No ha cambiado un ápice. Mira, eso es lo único que ha cambiado. Es que no os dais cuenta que con eso, de verdad, hacemos mucho daño a este club. No os dais cuenta, solo ha cambiado una cosa. Cuando por primera vez la gente volvió a girarse para el palco, se cogieron a un clavo ardiendo, renunciaron a lo suyo, que era tener a lo mejor otro tipo de entrenadores que podían manipular. Os recuerdo que Quique Sánchez Flores reconoció tiempo después que se arrepintió de no dimitir. Evidentemente algunas son las mangas verdes. Entonces se acogieron a ese clavo ardiendo y sobre todo con Hacienda intentar pagar lo que puedan para que no le quiten lo que es la gallina de los huevos de oro. Entonces, si queréis, miramos por otro lado, porque hemos ganado eso puntualmente. Perfecto, pero no vais a ayudar nada al club. Eso, porque no tarde o temprano vamos a volver a caer. Yo no estoy negando. Porque Simeone, evidentemente, yo soy Simeone, y me pensaré seriamente si con lo que he ganado y el milagro que he hecho, aquí sigo mucho tiempo. Vamos, eso lo tengo muy claro. Javier, yo no estoy negando el pasado está ahí. No, no, y el presente. Pero, y el presente. Sí. El presente ahora mismo es que el Atlético de Madrid, por lo menos hace unos cuantos meses, era campeón de Liga y era finalista de la Copa de Europa. Pero con una planificación. Después de 18 y 40 años. Después de 18 y 40 años. Pero si no lo vamos a ver, si no. Claro, es que entiendes. No, ¿sabes lo que os quiero decir? Que al final. Javier, es imposible. Lo que estoy diciendo es que. Pero si es que lo hemos hablado, lo que no podemos es quedarnos estancados en un punto que ¿qué nos quedas estancados? Es que tenemos que reaccionar. Pero vamos a ver. No sigamos así, hombre. Es que hay que reaccionar. Y más que ahora ya, claro, es lo que dices tú. Ahora suena a gente que se nos va la cabeza. Pues muy bien. No, yo os digo una cosa, ¿eh? Yo no creo que perdonar jamás a esta gente. No, yo evidentemente, yo lo tengo muy claro. Y porque aparte, las pruebas me remito. Y tarde o temprano, no os preocupéis. No, desgraciadamente tenemos que preocuparnos porque esto ha sido una excepción. Cuando lo que yo trato de aspirar a que esto no sea la excepción, a que esto pueda ser algo más habitual, eso es lo que tenemos que pegar los atléticos. ¿Entendéis? Es decir, a mí lo que me. Aquí, yo os lo digo, por eso que yo sí entiendo además la crítica ahora más o menos de lo que se me pueda decir. Lo entiendo perfectamente, os entiendo muchísimo. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que precisamente por eso me voy a estar de luchar. Y después ya veremos qué pasa en el futuro, ya veremos. Yo creo que tal como está la situación. Por eso, que si el chino, que si el otro, da igual. Pero la situación esta es que volveremos otra vez a situaciones muy complicadas. Porque lo que yo os quiero decir es que las grandes instituciones son las que permanecen durante un largo periodo de tiempo a un determinado nivel. Sí, bueno, no nos confirmemos porque después de 40 años jugamos en la final de la Champions con el potencial social que hay. Que ahora me cuenta que hay 72.000 socios. ¡72.000! Es que, y Simeone nos avisa. Primero nos avisa que tenemos que estar a la altura de Sevilla y Valencia. Es que yo creo que hasta cierto punto la temporada pasada y lo que ha conseguido, y lo hemos dicho también aquí muchas veces, lo que viene haciendo el Cholo y lo que ha conseguido el Cholo con este equipo. Es un milagro, hombre. Es un milagro, que ha hecho muy bien deportivamente al equipo y institucionalmente. O sea, más afición, más seguimiento, incluso yo quiero pensar que más exigencia también, que era una cosa que habíamos perdido. Pero por otro lado, también ha hecho crear una falsa imagen de que el Atleti es un equipo que está bien a nivel institucional. O sea, es un Atleti que tenemos que fichamos bien. Es que esto es producto de un milagro de alguien al que tuvieron que acogerse, porque sí que dijeron: cuidado, que ahora sí que estamos en una situación límite, ahora sí que tenemos que seleccionar según un criterio de lealtad al club y de interés para el club. Ese es el momento. Vamos a ver, yo lo que le quería seguir diciendo a Javier es, vamos a ver, en este podcast, que por cierto dentro de poco cumplirá 300 programas, después de 4 años de grabaciones, cada vez que hay un partido del Atlético de Madrid o cada vez que pasa una semana y no hay partido del Atlético de Madrid, imagínate lo que sería, tanto para la gente que nos escucha y para nosotros, que utilizar siempre los mismos argumentos de que no son los mismos. Es la venta del Calderón. ¿Cómo que los mismos? No, es quedarnos es cada vez descubrimos más. Es un estercolero. Un hedor insoportable. Yo no te estoy. Tú recuerdas un caso anterior. Te pregunto yo a ti, me vas a responder. No te estoy diciendo que mientes. No te estoy diciendo que. No, tú me dices que yo soy con lo mismo. No estoy con lo mismo. Es que ahora cada vez sale más porquería. Os estoy contando que la descapitalización ya es evidente, porque hasta nos toman de broma con un jugador que llega libre y que no es nuestro. Y que no nos lo explican por qué y a quién se lo vendieron. Os estoy explicando, repito y lo repetiré mil veces, que en la operación Calderón hay unas diligencias penales del juez Ruz, donde se empieza a constatar que es el mayor pelotazo de la Gürtel, y que una sociedad creada ad hoc, dicán, por Gil y Cerezo, pasan el sueldo de Calderón, que le han ingresado 33,9 millones de euros. Pero ¿cómo que con lo mismo? No, y hay más cosas, si queréis sigo hablando de más cosas nuevas que empezamos a descubrir y que espero que se descubran muchas más, porque afortunadamente, como hablamos antes de empezar el podcast, yo espero que este país viciado porque durante cuántos años hemos estado en manos de dos cúpulas de partidos que dominaban el 80-85% del electorado, eso presidente acabe. Y entonces es donde podemos regenerar esto. Estáis hablando de Caja, lo que contaba también lo de Caja Madrid, pero no des cuenta que todo este tema que está ahora con Salvemos Telemadrid, que el tema de el dinero que caía a expuertas, que no sabemos si no sé si exactamente llegó, pero hay alguna empresa de Cerezo que llega a ingresar ese dinero, supuestamente para pasar a Atlético Madrid, por publicidad. Está Caja Madrid y el saqueo de Caja Madrid por el medio. Del dinero Telemadrid con Caja Madrid, para publicidad que no se gestionaba. Que está en plena instrucción el ático de Estepona, que según informe policial aseguran, no lo digo yo, lo dice el informe policial, y la Fiscalía Anticorrupción está en el tema, que fue regalado, según dicen, y ha salido ya publicado en algún sitio, en muy poquitos, claro, por Cerezo al presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero sí hay mil cosas. El problema es que, como ahora ganamos, ya nos da igual, muy bien, pero yo creo que esto es difícil de que se sostenga y no se acabe de por derrumbar de una manera brutal, haciendo mucho ruido. ¿Sabes lo que pasará luego, Javier? Que luego vendrán los lloros, cuando ya sea tarde. Bueno, pues muy bien, vale. Quiten, conmigo que no cuente. El calderón, la gente llorará, pero no han hecho nada por evitar que nos quiten el calderón. Y luego el día que lo derriben, muchos empezarán a escribir, ¡ay, qué penita el calderón! Y cuando tenían que haber hecho algo, no hacían nada. Y ahora pasa lo mismo. No, pero es que aparte ahora ya sabemos que no hay ninguna motivación. No, pero aparte ya sabemos que no hay ninguna motivación por interés del club y de la institución para el cambio de estadio, ya lo sabemos. Nos lo están explicando, ya lo sabemos. Y nos vamos a ir. Y nos vamos a ir sin más. Cuando creo que parte de yo he leído en Historia de Atlético Madrid que había quien decía que había sido un error histórico el cambio de ubicación de estadio. Pues de venir de Reina Victoria, cerca de Chamberí, ahí es a donde se iba, que ya acababa allí la ciudad, por eso estaba la M30. Costó al principio porque no había mucha afición. Pues ahí a lo mejor hubo una diferencia social entre el Madrid, porque creció lo que es en Castellana Norte, creció el Madrid económico hacia allí, y hubo pues un cierto desfase. Ahora que el Calderón más o menos es céntrico, donde está, pues vamos, no pelear por eso. Y ahora nos damos cuenta quién ha ingresado aquí dinero por esa venta del Calderón. Pero es que eso nadie lo cuenta. Entonces, ¿de verdad que vosotros creéis que yo me voy a callar eso? Sabiendo quiénes son, leyendo las sentencias, porque ganemos una liga. De verdad. Lo siento, pero no, hombre. Lo que os quiero decir es que hay muchas cosas nuevas. Y posiblemente pues, es que salir. Hay que decirlo siempre, puedes, José Luis. Hay que puedes decirlo mantenerlo siempre, Javier. pero también hay que tener en cuenta, yo creo que, los partidos, la gente que va pero al estadio. Pero los partidos es Simeone y los gente, jugadores. La gente de 16, 17, 18 años que nunca había visto eso, la gente que va y presume de ser del Atlético de Madrid. Yo creo que ese tipo de perfil de aficionado ha pagado el podcast hace tiempo. Porque lo único, yo estoy, vamos a ver, estoy de acuerdo en todo lo que se ha manifestado y pues, lo comparto en gran medida, pero desde luego que me parece destructivo, tremendamente destructivo, me parece descorazonador, me parece tremendista. Pero destructivo, ¿qué destruyo? Dime que estoy destruyendo, denunciando una vez más las tropelías de quienes vienen haciendo daño a este club desde el primer día. Dime que destruyo, es que no sé qué destruyo. Mira, yo a lo que quiero no lo sé defender de otra manera. Yo a lo que quiero lo sé defender exclusivamente luchando contra aquel que le hace daño. A mí me destruyes la moral. La moral, la sana de... Pues al revés. Lo que debías pensar es, si no tuviéramos a estos dos personajes ahí, como que nos están sangrando día sí, día también, piensa lo que podría ser este gran club, que es lo que vengo demandando incluso cuando estábamos casi en segunda. Lo que te quiero hacer ver, que con 72.000 socios, tú tienes que ser un grande de Europa sí o sí, no cada 40 años o cada 18, es lo que te quiero decir. Y afortunadamente hay alguien que ha conseguido desvelar esa mentira. Primero, que el Atlético tiene por qué vender sí o sí siempre, aunque porque va a ser los Simeones se hace respetar. Y no sé qué habrá pasado este verano, pero posiblemente no creo que Simeone haya llegado muy contento. Y en segundo lugar, que simplemente con eso, no pido más, simplemente con mantener el esquema, con mantener a la gente importante, el Atlético puede pelear por grandes cosas, pero es que eso no pasaba nunca. Nos contaban cuatro películas para decir que hay que vender a 10, o a 8, o a 7, o a 6. Y un apunte más. No sé si os dais cuenta que un ingreso extraordinario se puede calificar así, que son más de 50 millones en Champions, más de 50 millones, que viene a ser prácticamente el 40% del presupuesto. con todo que ese dinero, con todo, al final, entre compras y ventas, no fueron más de 20 millones. Sí. Por cierto, y no es por nada, yo apunto, seguimos debiendo 107 millones de euros a Hacienda, que eso es récord mundial. Récord mundial. No, si es que está claro que... Entonces, a ver, lo que, al revés, yo creo que es el ánimo que trato de insuflar. No os deis cuenta el potencial de este club, que podríamos ser un grande Europa, no uno cada 18, sino eso, de manera habitual, jugar cuartos de final de Champions con cierta regularidad, que es lo que vengo planteando, por el respaldo social y la vinculación que hay de lealtad a esta institución por mucha gente. Claro. Que hemos dado muestras una y mil veces. Y yo, precisamente por eso, y te digo que te entiendo, a la gente, me estás ahora hablando, te entiendo, por eso yo acabaré desertando. Yo lo que no le perdonará jamás a esta gente es esto precisamente. Que haya veces que no me sienta ya para seguir defendiendo esto, porque digo, mira, que no. Que a veces me parece que estoy dando aquí el cante porque ahora hay que aviar todo y a celebrarlo. Y mi debate interior ha ido a Stamford Bridge o ir a Lisboa. Es que lo que piensas tú yo lo pienso totalmente. Es que hay veces que dan ganas de tirar la toalla y ya de dejarlo. Está, pues venga. Porque es que parece que estamos navegando como dos o tres tontos o cinco. Y lo único que hacemos es diferenciar qué es. Los que gestionan lo que es la institución. No, pero aparte que lo único que hago es... Porque es la mentira. Es atacar a estos tipos. El que quiera a Leti tiene que atacar a estos tipos. Evidentemente, porque ha quedado probado que lo han saqueado. Con estos tíos es que no quiere a Leti. Porque si tú... O lo quiere de otra manera o sinceramente, no, pues bueno, pues... Si tú tienes un padre y están todo el día robando y le están machacando, tendrás que ir contra el que le roba y el que le machaca. ¿O cómo quieres a tu padre? No, a ver, yo lo que comentaba antes, que es dentro de todo esto, para mí lo... Obviamente, después de los títulos que ha conseguido el Cholo y el milagro que ha hecho el Cholo y demás, yo lo que quiero pensar y veo en cierta manera, o me parece ver más que antes... Es lo que he dicho, la exigencia. O sea, la gente ahora no se queda contenta. Y cuando... Me acuerdo que tuvimos un debate a principio de temporada cuando hablábamos de qué esperábamos de este Atleti, ¿no? Y yo creo que después de lo que hemos conseguido la temporada pasada, no puedes esperar nada menos que no sea igualar lo de la temporada pasada, ¿no? No, pero ahí, por ejemplo, quiero apuntar algo. Fíjate la paradoja. A mí lo que me llama la atención, precisamente por el discurso que mantengo, es que acaba el partido de Valencia y haya gente que casi pierde los papeles rajando que si el entrenador hace un error o los jugadores. Oiga, pero venga, que tenemos que estar arrodillados aquí, hombre. Que el entrenador le han dado lo que le han dado. Le han dado lo que han dado. Que al final, insisto, con todo, la diferencia entre compras y ventas son 20 millones de euros. Esta es la realidad. Si el Atlético Madrid, campeón finalista de la Champions y campeón de Liga contra el Madrid contra el Barça, invierte en diferencia de ingresos gastos 20 millones de euros. Esta es la puñetera realidad. ¿Qué se le va a pedir? Rezar y agradecerle toda la vida el milagro que están haciendo, hombre. Sí, así no, de claro. La exigencia, hombre, es con el club, no con el, obviamente no con el Cholo, sino... Claro, como el año pasado, yo simplemente dije una cosa, la única cosa, y lo digo con la boca pequeñita y con todo el... Vamos, porque había que hacer un monumento a Diego Pablo Simeone. Lo único que decía era, bueno, no sé por qué no juega con más Oliver, pero por favor, que sin más, no quiero decir más. Porque es que es, insisto, es un milagro. ¿Vosotros os dais cuenta la final de la Champions que estoy en Lisboa? El equipo, la inversión, los jugadores que están compitiendo contra el equipo rival. Por favor, un día hacerlo. Pararos un momento. Para que veáis lo que es. Quien dirige un club, quien dirige otro, en efectos de inversión. Es que a estos señores les tocó la lotería. Es que Simeone consiguió esto a pesar de los dos del palco, hombre. Y de todas formas, quiero decir, me parece importante que el modelo deportivo del Atlético de Madrid, me parece que estás planteando que se asemeje a los grandes de Europa en el sentido del despilfarro del gasto. No hay ningún pretendo deportivo, ya te lo digo ahora. El cargo de director deportivo está vacío de contenido desde los últimos 20 años. Bueno, en el momento que pagas 14 por Pichi y no pagas uno por Courtois. Pero yo creo que lo que de verdad diferencia una política deportiva del Atlético de Madrid, incluso también la social, que está claro que somos realidades distintas a la del Real Madrid y a la del Barcelona. Pero yo creo que la política deportiva del Atlético de Madrid, en algún sentido, es la que se está, en el fondo, vamos a ver... que no se me entienda mal, pero yo creo que hay que apostar por los equipos y no por los jugadores. Hay que apostar por hacer equipos, hay que apostar por si construir no una base sólida, por construir una estructura, por ser un equipo regular, por ser un equipo perfectamente compatible, que está construido a partir de un buen sistema defensivo, a partir del cual luego ya avanzamos y podemos intentar cosas en ataque. Pero yo creo que me da la impresión que lo que estás cuestionando y lo que estás criticando es el modelo deportivo, que está claro que no, entonces no me estoy explicando nada bien. Mira, para empezar, te lo voy a dejar bien claro. ¿Está claro? No, mira, espera un segundito. Mira, con Simeone por primera vez empezó a haber algún criterio deportivo, porque a él no lo toman de coña. Ahora, los cargos de responsabilidad deportiva en Atlético de Madrid con la llegada de estos señores han estado vacíos de contenido siempre, salvo en situaciones límite, donde ya no cabe, dice, no podemos seguir jugando a esto. Vacíos de contenido. No hay ningún criterio deportivo, te lo vuelvo a repetir. Cuando quieras tú y yo analizamos, por un peque pagas 14 millones de euros por Pizzi, 14 millones de euros por Pizzi, cuando de repente no tienes uno o dos para pagar por Courtois. Te pongo por caso. Mira, lo que no os dais cuenta es lo que hay detrás de cada operación financiera en fichajes, llegadas y salidas, salvo en excepciones. En aquello donde a lo mejor Simeone se impone últimamente. Al final, el 90% de las operaciones de trasvase de jugadores nada tienen que ver con un interés deportivo noble. ¡Nada! Pero absolutamente nada. Hombre, por favor, ¿qué sucede? No, pero el Atlético de Madrid, con todo lo que maneja detrás, hay a mucha gente que le interesa jugar en el Atlético de Madrid. A mucha gente, esa es la ventaja. Ahora, ¿qué planteamiento deportivo? No hay ninguno. Ahora con Simeone un poco. Porque él se impone. Dice, cuidado, que a mí la afición me respeta. Yo sí os he hecho un pulso a vosotros. Mira, en la final de la Supercopa del 2010, en Mónaco, el Atlético de Madrid, si queréis, hacemos cuentas, ¿cuánto tiempo sin ganar nada? Habíamos ganado la Europa League precedente en Hamburgo, ¿vale? Bien, ese equipo de los 14 jugadores, es más, al día siguiente se vendió a Jurado, que ya lo he contado, que para, bueno, tampoco vamos a alargar las vestiduras por jugador, pero para Quique Sánchez Flores era un jugador importantísimo. Había jugado cantidad de partidos, aunque no titular, para él le sacaba mucho rendimiento. Es más, en la fase final de Europa League lo hizo muy bien y Quique, el entrenador, le sacó mucho rendimiento. Entonces, en un año y medio, 13 de esos 14 jugadores desaparecieron del equipo. Quedó Godín. 13 de 14 en año y medio, en un equipo que venía de competir por ser noveno en la Liga, décimo y demás. Ganamos una final de la Supercopa de Europa, ¿qué dices tú? Esta tiene que ser la base, esta base tiene que ser ya para los próximos 5 o 6 años. Tardaron año y medio. Digo más, Quique Sánchez Flores está ahí, cogiendo las hemerotecas. Dijo, al salir, claro, lo dijo tarde, algunas horas mangas verdes. Dijo que en enero, con la venta de Simao, se tenía que haber ido. 5 meses después de esa final. ¿Pero qué es que esas ventas se hicieron por temas deportivos? Ventas y compras. Por favor, hombre. Aquí lo único que le da algo de criterio es Simeone, porque se le respeta. Así de claro, hombre. O porque llegaba la gente. ¿Qué pasa? Que al final tengo que empezar a entrar en un terreno muy complicado donde no debo, porque, insisto, yo soy víctima de ello. Con Simeone o no, yo creo que el sistema o la manera que tiene el Atlético de Madrid de jugar es buena, es adecuada, es óptima, porque no despilfarra. Es decir, es capaz de crear un equipo competitivo contra Madrid y Barcelona sin gastarse 100 millones en un solo jugador como hacen estos equipos. Y yo creo que ese es el camino de pero si de nadie te está diciendo lo contrario. Es más, no, Simeone lo que hace es, ¿qué tengo y cómo puedo competir contra esos? Nada más. Totalmente. Pero luego, claro, o sea, estás diciendo del tema de las... En fin, que no se corresponde el tema de afición o el tema de las aspiraciones o expectativas del Atleti. Hombre, vamos a ver. Sí, si tú yo no puedo si estar tú... de acuerdo en la venta de Diego Costa. Yo no puedo estar de acuerdo en la venta de... No, la venta, cuidado, insisto, no en la venta. Es que hayamos ingresado 15 o 20 millones. No lo sabremos nunca, ¿eh? Lo que sí, eso no lo sabemos nunca. Pero que en esa venta el Atlético de Madrid tiene poco que pintar. Es más, a los que están detrás de esa venta, a todos les interesa que es hacer esa venta. Es que insisto, es que mira, aquí lo que habría que ver, que nadie va a informar nunca, ¿quién está detrás de los fondos de inversión, hombre? ¿Quién está detrás? Ese triángulo Portugal-España-Turquía. El problema es eso. Mira, primero que me metéis en un problema porque acabaré en un juzgado, ¿vale? Y en segundo lugar, porque insisto, estoy en un mundo que lo conozco y soy víctima, hombre. Sí. Hombre, gracias. Porque yo soy víctima de eso. Comentabas antes lo de que ahora ha salido, ¿no? Todo el tema este de los fondos de inversión, porque ha salido en el extranjero. Es que en España lo sabemos desde hace años. Mira, los que ahora, no, yo no quiero dar nombres, pero el otro día en una charla unos mexicanos de un curso de alta dirección aquí en una facultad que me pidieron con otra persona hablar de temas de las este mundo de operaciones de contratación de jugadores y traspasos y demás y representación, digamos, ¿no? Decía que ahora mismo los que marcan la pauta son los representantes que hay. Porque mira, aquí hay una esencia que es fundamental, que es lo que, por ejemplo, el Supremo dijo de estos señores, nada más llegar al club, subordinaron el interés de la institución al suyo particular, y además de manera espuria. Pues esto es lo mismo. Hoy en día los que marcan la pauta en lo que se hace llamar representación, ya mal conceptuada, porque no es representación, son aquellos que le importa un bledo, es decir, que su interés como empresario está muy por encima del interés del jugador. Pero muy por encima, hombre. Y eso lo han modernizado a través de los fondos de inversión. Fondos que en Inglaterra no operan ya hace tiempo, porque allí se protege un poco más. No digo que sea aquello precisamente, vamos, el paraíso, pero se protege un poco más. Entonces, ¿qué se ha detectado? Esto es muy sencillo. Creo que lo expliqué ya aquí antes, hace un tiempo, en una ultimación que tuve. El dinero que producimos los aficionados, en teoría, tiene que ir para los clubes. Los clubes, a su vez, constituyen una asociación de clubes que hacen una federación y esas otras que hacen una asociación de federaciones. Muy bien. Mientras el dinero que produzcan los aficionados vaya dentro de eso, los clubes serán fuertes. Y como consecuencia de eso, los clubes podrán pagar bien a los jugadores. Ahora bien, si aparece un universo paralelo a través de fondos, donde hay fondos más potentes que muchos clubes en este país e incluso en Europa, el dinero se lo pueden llevar a todo aquello que no tenga nada que ver con el fútbol. ¿Qué ha pasado? Claro, ahora, insisto, a buenas horas mangas verdes también, que ahora detectan en la AFE, detectan ahora que el nivel salarial de los jugadores ha bajado un 30%. Es que el dinero lo están llevando de fuera del fútbol para afuera. Y los clubes, que es lo que os quiero decir, es al revés. No es que eso de que buena política de Madrid para acercarse a Madrid al Barça, los fondos, no hombre, no. Los fondos son los que están descapitalizando al club. Porque cuando tú por Diego Costa puedes cobrar 80, 90 millones de euros. Porque yo sinceramente, yo no pago más por James o por Di María que por Diego Costa. Yo, a lo mejor me estoy equivocando, digo una tontería, pero yo no. ¿Por qué tengo que cobrar 15? ¿Cómo voy a salir? Mira, aquí el problema es la otra milongada, la deuda perpetua. Por cierto, que la gestionamos, supongo que la generamos los que estamos aquí en esta tertulia, somos los que la hemos generado. Resulta que como la deuda es perpetua, tengo que ir a los fondos. ¿Cómo voy a...? Tú como en una empresa, ¿cómo tú consigues acabar con una deuda? Será capitalizando la empresa. El Team Madrid en la vida. No tendrá un jugador bueno 100% en la vida. Tú lo que haces es tener capital, capitalizar tu empresa. Cada vez más fuerte. Este Madrid jamás. Y se nos cuenta que eso es lo bueno. Pues me da igual que no, si ya llevo 20 años sin o 18 años sin ganar una liga, espero unos pocos más, pero todo lo que hay aquí es mío. Y el que lo quiera comprar, lo paga. ¿Qué pasa? Si yo soy el primero que quiero vender, hombre. Si yo soy el primero que quiero vender. Insisto, y me estoy calentando un poco porque voy a empezar a lo mejor a dar más datos de por qué interesa vender. Por favor. Y lo que digo, por eso le digo, se lo cuento aquí, os lo comento, lo estoy contando ahora. ¿Cómo que con lo mismo? Si hay nuevo, insisto, Adrián es nuevo. Ya los fondos de inversión, sí, ya la última vez, lo están dejando en los huesos. Javier, ¿la conclusión cuál es? ¿La conclusión de todo eso cuál es? Pues evidentemente que no nos vamos a, que esto, este club, institución, nunca podrá ser estable durante largos periodos de tiempo. Insisto una vez eso más. ¿Lo has descubierto? ¿Cuándo lo has descubierto? ¿Cómo? O sea, hace mucho tiempo que se sabe en el Atlético de Madrid. Pues muy bien, y según tú, pues no debemos asumirlo, que no. No, yo no estoy... Tirar a eso, según tú no podemos tirar a eso. ¿Pero quién ha dicho eso? No, por eso digo, pregunto. No, yo lo que estoy diciendo es que las conclusiones son las mismas, es lo que estoy diciendo. Justo, y no hacemos nada. Es que son las mismas porque... Si somos las mismas, ¿por qué no nos movemos? Bueno, porque si tú dices que es mejor no decir nada no, pero sí, yo no estoy diciendo eso, yo lo único que estoy diciendo... Bueno, que tú dices que no, es que a lo mejor está mi discurso está fuera de lugar. No, que tú también te has dado cuenta en el sentido de que esto no se dirige o no se dirime por unas elecciones donde la gente vote y elige. No, esto se dirime en pero el sentido... Pero lo acabamos de hablar antes. Pero es que antes... No, pero mira, antes de entrar tú, hoy hablábamos de lo que pasó en Gijón. Y que el máximo asista de Gijón está planteándose irse de aquí, irse del Sporting de Gijón. Pero yo conté, insisto, cuando yo, la primera vez que debuto en radio casi, que era un niño, que contaba cuando estábamos en segunda, a un punto de la segunda B, después de perder con la Universidad Las Palmas, repito, perdió el Atlético de Madrid con la Las Palmas 2-1. Yo creo que era un día festivo por la mañana. Me acuerdo como si era hoy, porque éramos 30 tíos en Pontevedra, en la peña que yo había fundado, que era para cortarnos las venas. Pues ahí lo que os dije fue que a Paco Roch llevaba un año y medio sin entrar en el Mestalla y acabó por vender las acciones. Esta gente es muy cobarde, hombre. Esta gente es muy cobarde. El problema es que, como lo que decía, el planteamiento absurdo de decir no hagamos nada porque no hay nada que hacer. ¿Cómo que hay nada que hacer? Demostrar que no los queremos, hombre. Si la afición quiere, estos dos tíos están... Por supuesto, durarían medio telediario. Vamos a ver, más fácil, más cerca que han estado, más cerca o con una presión más fuerte que han estado... Estos dos señores, ojalá que no la vuelva a ver y que no la habrá. Dime cuándo. Si no han tenido presión. Ninguna. Antes se montaban manifestaciones, antes de los partidos. 8.000 personas el día que Marca. Cuando Marca sacó la portada y hubo una negociación donde Marca dejó de informar al respecto y se acabó. Hubo una plataforma que reunió no sé cuántas mil firmas. Sí, y desapareció de un día para otro. Que nos expliquen por qué. Por cierto, uno de ellos... Desapareció. Pero bueno, son toda una serie de cosas que han sucedido en el Atlético de Madrid que forman parte del pasado y que forman parte... Pues entonces no hubo nada. Realmente serio y estable no hubo nada. Lo que veníamos hablando antes... Por eso felicito a los señores de humo y a José Luis. Eso es lo único estable. Con mérito. Lo que creo que si no se produjo en esos momentos un cambio o no conseguimos... No, es porque la afición no quiso hacer nada, ya está. Pues no se moja la gente. Yo no estoy... Van allí a comer pipas y a tragar carros y carretas y ya está. El Atlético de Madrid, el Barcelona y la afición del Madrid no habrían aguantado 27 años de robo a su club. No habrían aguantado, habrían armado un follón de orden público y habían echado a los delincuentes del palco, pero aquí han tragado y ya está. No, pero si se solucionaba... Yo os pregunto y lo preguntaré siempre, porque hubo quien me atacaba y tal y cual, y le dije, no, pero mira, si esto es muy sencillo, que ustedes utilizan argumentos que eran los argumentos, yo creo que dirigidos desde donde se dirigían, que son infantiloides. Y digo, no, esto es muy sencillo. Quiero ver qué pasaría con la afición del Madrid y el Barça si durante 17 años no entrasen entre los dos primeros. Vamos, es que ya os empieza a dar la risa, ya empezáis a temblar ahora. Eso pasó en el Atlético de Madrid. No, vamos a ver, pues... Fue, durante 17 años no quedó tercero. No. Te respondo. ¿Qué pasaría? Que en las siguientes elecciones cambiarían de presidente. Ah, por supuesto. No llegarían ni a las elecciones. Sí, pero mira, pero espera una cosita. Mira, antes de las elecciones. Ahí tienes razón, eso no lo voy a discutir. A Gaspar le sacaron. Sí, pero espera. Mira, es evidente que tú tienes razón en que esto es una sociedad deportiva y los protocolos son otros. También te digo una cosa. Antes de las elecciones, posiblemente al que estuviese presidente, Dios mío, lo que podría pasar, no sé si a lo mejor convocaría anticipadamente las elecciones. Pero si da igual, da igual. Estamos al final yéndonos a lo superfluo y no a lo esencial. Es que son cosas distintas. Si aquí en el Atlético de Madrid tuviéramos la opción de poder cambiar de gestión, de poder cambiar de cabeza. Bueno, pues al final, tú en la vida, cuando tienes un obstáculo. No está solamente en un problema de elección o de gustos o de sectores o de opciones dentro de lo que es la masa del Atlético de Madrid. El problema del Atlético de Madrid es que es una entidad que forma parte de dos personas. Y ante eso es muy difícil cambiarlo. Pero vamos a ver, lo que tú estás queriendo decirnos es que... Tú tienes razón en una parte, yo que matizo. Tú lo que nos dices es que para los atléticos tenemos más dificultades y más obstáculos que los aficionados del Madrid y del Barça. Perfecto, hombre, perfecto. Pues muy bien, si queremos superarlos o no. Pero lo que quiero apuntar es que no te estás dando cuenta que tú... ya no quieres pelear por superar determinados obstáculos que son más complicados que en otros casos. Yo, como en la vida, no sé, vosotros, a mí, pues, desgraciadamente, todo lo que me trato de trabajar, cada vez me cuesta más y demás, pues bueno, pues no. ¿Por qué? Pero por una sencilla razón, que ya lo dije muchas veces. Por mi paso por Atleti, evidentemente decrecerá, irá decreciendo, y cada vez decreciendo, primero con la edad y segundo con todo el desgaste. Si no vale la pena, hombre. No vale la pena. Yo creo que tampoco hay un camino. ¿Cuál es el camino? La afición tiene que reaccionar. El camino es muy fácil. Toda la afición en contra de estos personajes. Y punto. Eso dura medio telediario, hombre. Medio. Medio. Es muy fácil el camino. ¿Es querer o no querer? Pero eso lo dices tú. O sea, claro, hacer si qué. Estoy hablando yo, lo digo yo. Movilizar a la afición, sí, pero el problema es protestar todos los días o irse del protesta constante y sonora. Constante y sonora. No, mira, lo que está claro es que... ¿Saber dónde están? Porque a mí sí, pues no, eso es el tema. No, fíjate cómo es. Bien, hay una parte que se acuerda de todo eso y que sabe que las cosas al final que surgen o se plantean no dejan de ser más que una noche de verano. No sé qué que hacer. ¿Y qué? Como salieron mal las anteriores, ya no hagamos nada. Como salieron mal las anteriores. ¿El tema cuál es? Lo que no puede ser es que tú, de una manera desinteresada, simplemente por tu cariño y tu pasión por el Atleti, intentes defenderlo de quienes lo saquean y tú seas criticado. Entonces dime, mira, venga, free puñetas, hombre. Es que esto es la realidad. O cuando yo fui con mi bufanda verde y oro, no hubo gente que me preguntó, ¿tú qué coño haces con eso? A ver de qué equipo era. Es que, ¿sabes lo que pasa también? Lo que no podemos es intentar justificarnos en no intentar no hacer nada. Lo que nunca vas a conseguir, ya te lo digo ahora, es en coger y mirar para otro lado. Lo de la verde nunca vas a conseguir lo que te vengo diciendo, que creo que el Atlético de Madrid, creo yo, y lo vengo defendiendo los últimos 10 años en todo el medio que he podido, es que el nivel de exigencia pudiese ser superior. Y que esto que ha pasado el año pasado no fuese algo tan excepcional de 40 y 18 años, que repito, 40 y 18 años. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque también se ha hecho la trampa de la diferencia sideral con el Madrid o con el Barça. La diferencia sideral con el Madrid y el Barça es precisamente porque la tercera institución se derrumbó, porque quedó en manos de dos señores que, aunque prescribieron los delitos, quedó probado que saquearon el club. Y que, evidentemente, si queréis, hablamos de los 104 millones de euros que tiene que volver a Marbella, porque el mayor saqueo en la historia de la Administración Pública Europea es el caso de Marbella, donde precisamente los 104 millones de euros fue en el periodo en el que prácticamente la Fiscalía Anticorrupción analiza para los 11.000 millones que se trajeron a paraísos fiscales, según dijo el fiscal Castresana. El paralelismo entre Marbella y el Atlético de Madrid es evidente. Está en manos de los mismos. Hombre, yo creo que... Pero al final en Marbella, consiguieron de aquella manera, claro, muy poquito, que haya gente condenada y que hayan salido de ahí. Pero aquí podemos estar otros 30 más. Sobre todo con eso, con lo que os digo. Con todo el cariño que yo admito cualquier tipo de propuesta. Yo os digo, defiendo la mía de manera vehemente, sin más, con vehemencia. Que nadie se piense aquí, bueno, porque alguno se podrá pensar que estoy cabreado. Ni mucho menos, Javier, con mi vehemencia. Lo que nunca se conseguirá nada es mirando para otro lado. Eso seguro. Bueno, y ahora... Yo a lo mejor no sé si conseguiré algo protestando, volviendo a protestar. Pero sin intentarlo, eso es como aquí se dice cuando vas a la ría, si quieres almejas hay que bajarse la espalda y ves a ver si consigues. A lo mejor te vas allí y no consigues una. Sí. Pero si no vas, si no te mojas y no te bajas, no consigues ninguna, eso es segurísimo. Sí, bueno, de ahí, por ejemplo, que estemos haciendo este programa. Es lo que cuando hemos empezado el programa, y creo que lo he repetido después, es porque deportivamente el equipo va relativamente bien, sobre todo el año pasado, pero este año, bueno, hemos empezado un poco regular, pero bien, ¿no? Y parece que eso, que nos olvidamos pero bien de que esas es cosas. Bien, claro, es que eso es lo que es bien. Evidentemente, hombre, con lo que le den a Simeone ya bastante hace. Yo creo es que es eso, que yo creo que no tenemos por qué tener esa maldición de por qué el año pasado, con ese super equipo que consiguió hacer Simeone, ¿por qué no nos lo tienen que desarmar? Sí, sí. Pero bueno, nos lo desarman, insisto, que si alguna vez supieses qué es lo que pasa en ese circuito de dinero, a lo mejor entenderías mucho más estas cosas. Pero repito, a lo mejor el consejero delegado y dice, Javier, en la página web, se irán contra la voluntad del club, pagarán su cláusula. No pagó la cláusula a nadie. Ese es el problema, Javier, la información que dan. O sea, el problema, yo creo, uno de los grandes problemas... Es lo mismo. Si cada vez hay algo nuevo. Claro, pero... Ya es mentir. Ha llegado a institucionalizar la mentira. Anuncia su mentira, la anuncia oficialmente en el propio club. Y aquí no pasa nada. Y aquí la gente ilusionadísima por los que llegaban. Yo creo que antes dabas el caso de Paco Roig, el del Valencia, ¿no? Y si os acordáis, lo de Roig en el Valencia... vino por un medio de comunicación que empezó una campaña contra él y acabó saliendo. Ahora, me encantaría que hubiese una campaña así contra el Atleti. Ha habido intentonas y parece que luego han llegado los sobres. Medio que se vaya a mojar. Os lo estoy contando. Yo he sido fulminado de una radio, ya está. Y fui fulminado por el tema Pizzi. Punto. Ahí. Sí. Hay muchas formas de estar en desacuerdo con la gestión del Atlético de Madrid. Una es la oposición frontal y el derribar cualquier tipo de actuación o cualquier tipo de manifestación. Y otra es la de, bueno, intentar convivir con un equipo, con una situación deportiva, con un proyecto que más o menos se está encargando Simeone de trenzar y de volver a construir para intentar volver a lo que pudimos disfrutar el año pasado, pero aún así no dejar de perder de vista la conclusión, que es lo que me gustaría retomar, que la conclusión es siempre la misma. La conclusión con respecto a la gestión del Atlético de Madrid debería ser la misma. Y yo lo que me sabe mal, hombre, yo entiendo a Javier y entiendo su posición, pero me sabe mal que lo viva así, porque yo creo que no va a conseguir nada el Atlético de Madrid a corto plazo. O sea, yo creo que muy bien, pues qué vamos a hacer. Pero yo soy yo lo que hago, pero mira, eso es compatible, cuidado que la gente no se equivoque, compatible con Javier Picayo. Coge y se va a estar, pierde los dos días de trabajo que tenga que perder, porque yo cierro mi despacho, y entonces mi despacho no produce. A mi hermano el pequeño, que sé que a lo mejor no va a vivir otra vez mucho tiempo, le pago yo el viaje entero, porque tengo a lo mejor más posibilidades que él, porque también, pues eso, pues me lo he trabajado, y entonces me lo llevo también, y me voy a Lisboa, donde vengo 5 horas rumiando a la vuelta, y donde allí tuve que soportar cómo me cantan el gol del empate delante de mí, y donde no quieres perder los papeles. No nos equivoquemos. A mí me sabe muy mal. Está con el Atleti. Puedo defenderlo deportivamente, pues como es, tal, que cada vez con el paso del tiempo, pues evidentemente, pues la pasión se va perdiendo. Pero eso es perfectamente compatible. Ahora, eso es perfectamente compatible, insisto, con que al final diga, muy bien, esto aquí. Pero en lo otro, ni claro, un ápice claro. Contra esta gentuza, hombre. Sí. Estamos todos de acuerdo. Por favor, hombre. Que con descendencia, hombre. Tenemos interés o tenemos ganas por intentar, en fin, convivir un poco también con el buen momento deportivo del Atlético, que ha sido histórico, una temporada histórica la pasada, y que tenemos al menos ganas de volver a ver de qué es capaz el entrenador. Pues va a ser, yo creo que cada vez se van a poner más difícil. Tema, las conclusiones no puedo estar más de acuerdo, son las mismas. Y es siempre que al final, mira una cosa, por ejemplo. Sentencia. Sí. Pero fíjate una cosa, a ver. Que fíjate que no podemos decir nada malo, absolutamente nada malo. Moya y Mandžukić. Mandžukić es un jugador pues interesante, tiene sus características y tal y cual, y Moya creo que ha empezado maravillosamente. Pero ¿de verdad vosotros creéis que pueda poder llegar a los niveles de excelencia de Courtois o Diego Costa? Por ejemplo, digo más, en el caso de Siqueira, o el que queráis, o Ansaldi, que me parece un buen jugador Ansaldi, sin duda, también. Y Siqueira es un buen jugador. Pero podéis llegar al nivel de excelencia de Felipe Luis, coño. Entonces, ¿cómo vamos a poder exigir a Simeone siquiera que aguante el nivel? Lo que yo os digo es, a ver, que no es que aquí llegue y que la Atlético de Madrid haga como la Atlético y el Club de Bilbao con Llorente, con Javi Martínez, y al final por Javi Martínez del Bayern Múnich tenga que pagar 40 kilos. No. Que se ha pagado. Tú fíjate cómo es que compramos a Felipe Luis, que venía de una lesión gravísima, no sabíamos si iba a volver a dar el nivel que dio. Y pagamos 13 millones, 14 millones al Deportivo La Coruña. Lo transformamos en uno de los dos, tres mejores laterales izquierdos del mundo. Y hemos cobrado 20 y poco, o 21, no sé exactamente, 22. Es más, leo una portada de Marca, o no sé exactamente qué periódico, y veías la transmisión, lo que nos quieren transmitir los atléticos. El Atlético se planta, ya leías que hasta la entonación, que se planta en 23. Pero vamos, pero de verdad que se nos puede tomar por imbéciles a la gente. Entonces, ¿cuándo te vas a plantar? Si has pagado 13 y venía a estar el pobre, pues en una situación pues muy, muy, muy complicada. Y lo transformas en uno de los mejores laterales del mundo. Y qué maravilla que nuestro consejero delegado se planta en 23. O que Diego Costa no se haya negociado cláusula. Y que nos enteremos después, porque ellos nos lo explican, que si cobró que la ETI 15, 14, 18, 17. ¿Vosotros creéis que podemos arreglar esto? Para volver a repetir con cierta seguridad lo del año anterior. Bueno, obviamente, los que están ahí no lo van a arreglar. ¿Sabes qué? Y no, pero es que la gente se cabrea porque entonces, imaginaos que ahora que con lo que os estoy contando, que le tiro del nivel del año pasado y que la gente se cabree. Bueno, pues esto es un absurdo, esto es un sinsentido que ya te digo, que no. Y que los que os digo, que a mí por Pontevedra la gente me paraba, entusiasmados del equipado que estaba haciendo la Leti. Y yo le decía al oído a alguno que para no perder el tiempo, le decía, oye, que los que se van tampoco son mancos. Porque al final sabía que iba a ser había que parchear el equipo. Y que podía tener un equipo más o menos también competitivo. Perfecto. Ahora, la historia está en que analices lo otro. ¿Por qué? Resulta que si tener un equipo a tres jugadores te saca de una atacada y tú reacciones pidiendo una cesión de otro jugador. Eso es indicativo, es indiciario, de que evidentemente no está molesto porque le llevan a los jugadores. El que no les cobra la cláusula. Que anunció, por cierto, que era que sí, que iba a cobrar la cláusula. Bueno, si la pregunta clave es, cuando se vaya Simeone, es el único que está aguantando el tema deportivo, se volverá al desastre absoluto a nivel deportivo y ya no van a tener ese agarradero. En ese momento, cuando se vaya Simeone, a rezar. ¿Pero alguien de la afición en ese momento reaccionarán o volverán a tragar carros y carretas? Yo es que, a ver, yo ya digo que yo creo que evidentemente yo le otorgo el éxito, la responsabilidad a Simeone, a pesar de lo que tiene por encima. Lo que puede pasar, yo hombre, no sé, el fútbol tiene una cuota de azar absolutamente incontrolable, pero yo no sería muy optimista. Por eso, pero yo no quiero esperar a eso, es que no quiero esperar a eso. Si yo voy viendo cada año, cada verano, lo que va pasando, y es algo tan tangible y tan evidente, que evidentemente están perjudicando al club, yo lo voy a denunciar siempre, siempre que me interesa la Leti, que a este paso, insisto, y en un momento digo, venga, hombre, no, ya no digo más. Si ya parece que yo aquí, lo que denuncio, lo que está aprobado. Javier, le ha pasado a mucha gente, que se están desentendiendo del equipo, gente veterana, defensores del Atlético de Madrid a ultranza, porque se hartan de que encima les tachen de antiatléticos, que tiene memoles que te tachen de antiatlético a gente que defiende al Atlético por encima de todo, que es una cosa que no entra en la cabeza humana. Luego tampoco se puede tachar de antiatléticos a gente de 17, 18 años que va al campo queriendo ver a su equipo ganar. Antiatlético es todo personaje que defiende a Gil Marín y a Cerezo. Es muy fácil de definir lo que es un antiatlético. No, a ver, yo por ejemplo, yo sí digo una cosa, que ya lo dije, creo, aquí también otra vez. Yo voy a intentar, pero lo tengo como, y por eso digo que cualquier día a lo mejor planto. Yo no voy a enfrentarme a ningún Atlético, voy a intentar que nunca me enfrente a ningún Atlético. Yo lo único que puedo hacer es lo que hago, que es intentar hacer labor de pedagogía, porque a lo mejor manejo más información que otros, o tengo más tiempo, o he leído más hechos probados del actuar de estos señores, y manejo más información. Ahora, enfrentarme no quiero, yo no voy a cachar a nadie de eso. Yo lo que creo que ese no es el camino. Es más, entonces, os digo una cosa más, mira, si esto es el puñetero reflejo de la sociedad española y lo que pasa en España, el ser ambiguo con el delincuente, con el que ha quedado probado que delinque, con el corrupto, esa ambigüedad nos ha llevado donde nos está llevando. Ahora, lo triste es que ahora empezará a llegar todo esto, y entonces ahora pediremos en la hoguera a todo el mundo. Pues ni una cosa ni la otra, hombre. Ahí lo que hay que hacer es identificar. Bueno, ya en un país mínimamente serio, en un país con una sociedad mucho más madura, mucho más más formada, estos señores no están aquí 25 años, eso lo digo yo. Vamos, que cojas una sentencia y leas lo que leas, pero que si además os digo más, que al consejero delegado y sus hermanos le están pidiendo que devuelva 104 millones de euros. Lo pide un ayuntamiento, que no sé si es del PP, pongo por caso, yo cuento esta anécdota porque es buenísima, que dice que se me ocurre a mí, yo hay veces que leo, pienso y analizo la sociedad española. Resulta que el ayuntamiento de Marbella ha sido saqueado, ha quedado probado por el que fue su alcalde. A los hijos, como herederos, le piden 104 millones de euros que devuelva. Y ese alcalde tiene que ver, como otro colega suyo, a lo mejor del partido, ve que al que saqueó el club, al que saqueó el ayuntamiento, que insisto, fueron más de un volumen de 500 millones de euros de saqueo, se habla del mayor caso de corrupción a nivel del erario público en Europa, le hagan un homenaje en una alcaldía a lo mejor de su mismo partido. Sí, es un homenaje. Es un no es que andemos tapados, que vamos a dar un homenaje a la figura que hay que respetar y que hay que vanagloriar. Eso es España. Sí. Por eso digo, en otro país esto no pasa. Me dejáis un mero apunte histórico. Por ejemplo, el Atlético de Madrid tuvo y ha tenido el mejor presidente de su historia, casi Vicente Calderón, y todo el mundo lo reconoce. Pues a Vicente Calderón le armaron varios pollos en el campo del Atleti. Y en una ocasión, en el año 79, estuvo a punto de dimitir porque toda la afición se volcó en contra de él por una serie de derrotas. O sea, hasta Vicente Calderón, la gente del Atlético de Madrid le exigía al máximo. Y ahora no, se ha perdido totalmente el concepto de Atlético. Es que si a Vicente Calderón se le exigía al máximo con todo lo que había hecho por el club, que había hecho todo, y a estos personajes se las miten carros y carretas, es histórico. Es pero histórico. Si tú eres socio, tienes acciones, tienes decisión en el club. Pero la decisión es total. Estoy en contra de estos tíos, aunque haya elecciones o no haya. Un abonado del Atlético de Madrid sabe que no tiene más poder que el de protestar el día de partido. Tiene un poder supremo. Tiene un poder supremo. Más que eso. Sí, pero no ir al campo otro contexto, y decir, era otra realidad y no tiene nada que ver con lo de ahora. Aparte de que antes, yo creo que ahora también hay una componente de juventud y hay una componente de gente joven que va al fútbol. Que antes no había jóvenes. A ver a su equipo ganar y que evidentemente pues al día siguiente se peleará con el chico, con el amigo suyo de clase que sea del Trampas, se peleará con el del Barça, pero no entrará más allá del resultado, digamos, del partido del Atlético. ¿Antes no había jóvenes o qué? Pero a ver, hay una realidad que es evidente, vamos a ver. Fijaros una cosa. A ver, Jesús Gil no hecho por casualidad. Jesús Gil sabía dónde aterrizaba y pergeñó un plan y un protocolo de actuación asesorado. A ver, que esto es muy normal, es decir, identificar a una persona con una institución deportiva y como tú vayas contra esa persona, digan que tú eres anti de ese club, es algo de psicología social. Pero a eso añadirle dos variantes más. Es evidente que los medios de comunicación en los últimos tiempos cada vez dependen más de determinadas formas de llegada de dinero y cada vez son menos independientes. Es más, sabéis perfectamente que se ha convertido lo que es el periodismo deportivo, que es absolutamente infantiloide. Pero eso añadirle otra cosa, es que desgraciadamente, por eso que creo que es muy complicada esta lucha y por eso pues al final te acabarás rindiendo, si apuntáis bien ahora que hay una generación entera que ha conocido a Staletti. Es así. Son 25 años de estos, os estamos hablando desde el 87, sumar. Pero a mí me salen 27 años. 27. Entonces hay una generación que se acostumbraron a que llevásemos en la camiseta dos rubias muy rubias, a que el Atlético de Madrid estuviese siempre manchado, a que el presidente saliese en los programas en una bañera con ocho señoritas a su alrededor. Se le dan de reír. Vamos a ver, una cosa que os digo. Que sí, hemos llevado cuatro goles. ¿Cómo? ¿A qué hemos ido a estadios y nos hemos llegado cuatro goles? Y nos hemos cogido el coche y nos hemos ido a ver un campo de segunda división, el Atlético de Madrid. Mira, bien, sí. Yo desde Pontera me hizo abonar al Atleti en segunda. Lo que quiero decir es, fijaros a dónde hemos llegado, de cómo creo que, no sé cómo interpreta la gente el defender a su club. Yo tengo muy claro cómo yo creo que defendía e intentando defender al Atleti. Yo os digo una cosa. De verdad que vosotros estáis orgullosos. Lo digo porque hay gente que se parte de risa. Me parece también otro humor infantil, que es este señor Santiago Segura. De repente que un día, medio aquí dormido en el sofá, de repente detecto, porque yo creo que si no lo hubiera visto. No sé si es ya torrente 4, porque van torrente 29, me he perdido. Pero de repente empieza la película, tal torrente 3 o 4, y aparece, al principio aparece nuestro presidente. El presidente de la institución aparece en un cóctel y aparece como hace ahí una... Bueno, de actor, tal, unos segundos. Bien, que es como pide la película. Es el presidente de nuestra institución, el que debería, en teoría, defenderla. Ese señor me cuentan que creo que produce esa película, o parte de la producción. Sí, sí. Bien, esa película hay un momento, la película donde los jugadores de la Leti son gente que está en una cárcel, que son los peores delincuentes de la misma, que juegan contra, aparece el equipo rival, que es el Real Madrid, con gente real como Sergio Ramos, que recuerde yo, o Arbeloa, nos meten 19, hacemos el ridículo, y la gente se ríe. ¡Qué bueno es Santiago Segura! Primero lo que digo, ese señor no es muy inteligente. Primero, ya insisto, a mí el humor, es que no me río, me parece infantiloide, me parece para mi hija de 2 años y 7 meses. Uno. Dos, lo que está claro es que no conoce lo que es, muchas veces, en la mayor parte de los atléticos, cómo se forja el Atlético. Nada tiene que ver precisamente con cuestiones innobles del alma humana, más bien todo lo contrario. Por tanto, creo que el tal torrente ese jamás sería del Atleti. Pero ya que al final nosotros mismos nos haga gracia eso y lo alabemos, es que no entiendo nada, de verdad, no entiendo nada. Las generaciones son distintas y el Atlético de Madrid con el paso de los años cambia en función de cómo es visto por parte de sus aficionados. Tú tienes tu opinión, estás enmarcado en una... ¿Pero tú consideras que sí, que es, que es lo que es que a ti te satisface ver a tu equipo en una banda de delincuentes, que el equipo rival nos humilla y nos mete siete. Y tú te sientes satisfecho. Ay, qué bien queda mi equipo en esta película. Pregunto. No. Obviamente no creo que ni nadie, ¿no? Es que no sé quién, ni joven, pero vamos, ni joven, al revés, yo como joven me cabrearía más. Sí, me cabrearía mucho más. Ahora ya es que digo, bueno, pues mira, ya, cada cual. No, pero eso me parecía bien lo que has apuntado de la gente de 25, 26, 27 años. Ah, no, por supuesto. Una situación muy distinta, y yo creo que ahora mismo es el momento más de mayor éxito que han podido ver al Atlético de Madrid, y seguramente para muchos, pero es que luego al final el activismo para intentar desmontar o provocar que las cosas cambien en la gestión del Atleti, el activismo está muy, muy reducido o muy dañado, muy limitado, porque hay gente, insisto, de los de 30 para abajo, que en fin, no han conocido. No, y aparte otra cosa más, que yo lo entiendo, por eso digo que no he ido a pelear con nadie, porque que diría en su día Ortega, ¿eh? Yo soy yo y mis circunstancias. Mis circunstancias es que yo ejerzo la abogacía y represento jugadores de cierto nivel. Entonces, yo sí me he molestado. Claro, tú empiezas a leer los hechos probados de la Audiencia Nacional del Supremo y claro, te entra por el cuerpo vamos, es que te envenenas de una manera que dices tú, es que veo la cara, es que a mí me da igual que se llame así, es que yo sé que ese señor ha quedado probado que hizo lo que yo allí leo. Entonces hay mucha gente que no va a poder ni tener tiempo ni ganas en leer eso, por tanto nunca podrá conformarse en una situación de la realidad como me la he conformado yo. Si eso lo añades, a ver, por ejemplo, hoy mismo leí de un tema que el consejero delegado, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, sé quiénes están escribiendo esas noticias. Uno de ellos es el que pide, por favor, que me carguen a mí, que me corten el cuello en la radio que participaba. ¿Qué iban a contar esos señores? No, está claro que hay... Esta misma, por eso os contaba lo más reciente, que hay mil noticias. Os contaba lo de Calderón, que nos han contado durante años. Mira, os cuento una anécdota más, que es que ya... Recientemente, yo colaboro aquí en... Es que si hablo un poquito, se me va a descubrir. Yo colaboro aquí en un medio de comunicación de los últimos 20 años. Y aquí viene el programa a nivel nacional. El hijo del dueño de la cadena me invita, por favor, que vaya, que yo no quiero ir, que no quiero ir. Porque sé de que sé, tengo esto está tan viciado que ya no me quiero ni acercar. Porque tengo, a lo mejor puede tener una relación desmedida. Y no debo, y aparte porque son gente que conozco, los que me invitan y no quiero ir. Y de hecho, pues gestioné para unos amigos míos, yo no fui. Y me insisten, y me llaman justo antes de empezar el programa. Y resulta que yo en Twitter, pues a uno de ellos le había dado pues una serie de correctivos. Cuando me lo ponen al teléfono, yo tuve que guardar la compostura, y fui correcto y fui educado por mis amigos. Y entonces vine a decir que por favor que no nos tomasen por imbéciles. Y él en privado me reconoció todo lo que digo yo y más. Todo lo que me dijo fue aún más cosas, me dio más datos aún. Es decir, aquí lo que es el tema, insisto, del periodismo deportivo ha caído a los niveles que ha caído. Y la gente no se entera de nada. Os repito otra vez más, quiero ver cómo, por ejemplo, eso tío, os voy a contar mil datos. Yo he leído 20.000 veces que si la Hacienda, veníamos pagando los últimos 20 años Hacienda, últimos no sé cuántos años era, cuando alguien que sí conozco, José Marco, en el país, saca, desvela que es mentira, que debíamos en el 2010 215 millones de euros a Hacienda. ¿El problema cuál es? El problema es que hay 20.000 informaciones que nos dicen eso, pero nunca sacan prueba fehaciente de que esa información sea veraz. ¡Nunca! ¿Entendéis? Es decir, sí. que como cuando nos cuentan durante años y años, va a acabar con la deuda histórica el Calderón y vamos a fichar a las grandes estrellas del fútbol mundial. Dame datos de por qué va a ser así, pero datos fiables. ¿Entendéis? Esa es la información que llega. Y yo entiendo que haya mucha gente que, a diferencia de mí, no tiene tiempo, ni tiene a lo mejor el interés en la ETI para esto, y que yo entiendo que ellos tengan una opinión completamente, diametralmente a la mía. Es más, que me tomen periodistas y sin los cuales el cambio que planteas es imposible que se produzca. ¡Por supuesto! Ahora, no me pidáis que yo no haga lo que hago. No, es decir, si yo me entero que el Calderón es, si yo por eso digo que si vosotros, yo me entero, porque me entero y lo leo, que la operación, es decir, que el mayor pelotazo de la operación Gürtel empieza a constatarse que es la venta del Calderón, no me pidáis que no lo diga porque la etiqueta era campeón de liga. Porque una cosa que os digo, cuando yo empecé a decir de esto, yo creo que hubo gente que decía, este señor consume sustancias raras. Cuando yo empecé a anunciar, a comentar por las relaciones que me llegaban de que la operación del Calderón es, insisto, la venta, que nadie habla, nadie dice una palabra, nadie se atreve a hablar de eso. Pues yo sé que hubo gente que yo creo que, no sé, que se dijo a mí, y debía pensar, este picayo tiene un problema mental grave. Pues yo ya tengo, yo es que ahora ya he visto hasta algún papel del juez Ruz en alguna requisitoria, porque se pensaba que el mayor pelotazo era un polígono a Arganda del Rey, pues no, posiblemente sea venta al Calderón. Es más, como imputado está el señor de Martín, San Fernando Martín, que fue un mes presidente del Real Madrid, que ha ido a declarar. No os dais cuenta de la gravedad del tema y que nadie diga nada, bueno, que nadie informe a nada de eso. Javier, nos informarán los encofrados en la peineta. Sí, bueno, la peineta era otro tema que hemos tocado un poco por encima, pero vamos a tenemos que ir cerrando el programa. Así que, no sé, para terminar o para intentar terminar en una nota más positiva, si es que se pueden tener notas positivas en todo esto. Te va a dar. No, a ver. Una cosa para que me entendáis, a ver si me entiende claramente lo que quiero decir. Yo lo que busco es un Atlético digno. Como todos. Y yo estoy orgulloso de mi institución. Que no se mofen de mí. Claro. Porque yo el otro día, nace mi hijo hace 9 días, y me voy y voy con 17 amigos que me preparan una cena, y la gente me toca las pelotas con perdón de la expresión, con torrente, hombre. Pero es que esa película la produce el que debe representar a nuestro club. Lo que quiero es un ético digno, que el ético no esté manchado por tropelías, por corruptelas y demás. No lo quiero. ¿Y lo ves posible? Evidentemente, vuestro señor, es imposible. No, pero es posible que se les pueda sacar de aquí. Es el consejero delegado, por cierto, que creo que no le va mal en su vida particular a efectos de dinero y patrimonio. ¿Dónde lo gana? Este señor, sueldo, no sé si es que por alguna información, que cobraba 1.300.000 euros al año por gestionar un club que lo tenía quebrado. No solo le valió para eso, para ganar 1.800.000, sino que incluso en sus historias llegó a ser portada de algún periódico nacional en este país por ser el mejor gestor, con entrevistas ad hoc. Entonces, yo lo que quiero por encima de todo es un Atlético digno, un club digno, una institución estable, porque estoy convencido que con ese punto de partida, el Atlético de Madrid, con el respaldo social que sigue teniendo y que nunca dejó de tener, porque Javier Picayo se hizo socio del, sin no, de aquella no sé ni cómo pude pagar el carné, pero Javier Picayo desde Pontevedra, no sé si se dais cuenta que tiene que hacer 1.300 kilómetros por ir al partido del Atleti, y yo me di de alta de abonado en segunda. Esa fuerza, yo fui a un Atlético de Madrid Compostela, donde empezaron a representar a jugadores de Compostela, que los jugadores de Compostela salieron asustados, porque éramos 58.000 personas en un duelo de colistas, porque el Atlético llevaba de aquella 0-9. Nunca hubo en el planeta Tierra posiblemente una relación tan inversamente proporcional entre el plano social y el plano deportivo. Es decir, que un equipo que iba colista a la segunda división a española hubiese 58.000 personas, no para comer pipas, porque desde aquel minuto uno se animó allí como una bestia. Aquello era, que te digo que yo os lo repito, en aquella plantilla estaban David Cabarcos y Anxo Mato Pose, que estaban vinculados a mí, que me preguntaban con quién quería ganarse. Yo ese partido era abonado del Fondo Sur. 58.000 personas, 20 minutos antes estaba lleno el estadio casi, y el equipo iba colista la tercera jornada en segunda división. Os recuerdo que no ascendimos ese año. Bueno, pero eso es lo que no quiero que vuelva a pasar, pero en la puñetera, claro, vida. Pero mi pregunta, porque eso no pasa por casualidad. Mi pregunta, Javier, que no sé si esto era una respuesta. ¿Tú le ves la salida? O sea, ¿ves, crees que yo esta sí gente una salida, que van a acabar saliendo de aquí? No, yo veo una salida, os lo digo así. Mira, yo la única salida que veo es que lo que hablaba antes es un tema que vendrá por extensión de lo que pasa en la sociedad española, y que además no sé si esto obedece precisamente a que ya estos dos señores lo estén atisbando y aparezca este señor de China en el asunto, ¿no? Es decir, lo que venía diciendo aquí, lo de Caja Madrid que hablábamos, es el vivo paradigma de lo que es la podredumbre de un sistema corrupto, de la gente que dominaba esto. El saqueo fundamental del Estado español ha sido la conexión política con las cajas de ahorros, con los bancarios de las cajas de ahorros. Entonces, todo eso va a ser un magma que ha supuesto, primero, que creo que va a haber un cambio político. Es decir, lo que hablaba, creo que antes de empezar, no sé si o ya ha empezado, el PP y el PSOE durante 30 años o 40 que han intentado las decisiones del sistema no las quieren corregir. Y evidentemente ahora, ¿qué pasa? Pues de dominar a lo mejor un 85% del electorado, se empieza a hablar que las próximas generales a lo mejor no lleguen entre los dos al 50%. ¿Eso todo qué va a suponer? que todo se pueda regenerar a todos los niveles. Y aquí es tanto el estercolero que ha sido el Atlético de Madrid en historias que posiblemente alguna pueda explotar, que sea imposible de frenar, vamos. Insisto que repito que no es una broma, que está ahí el tema de la Gürtel como el mayor pelotazo de esa trama, está la venta del Calderón. No, a ver, no sé si podrá librar de eso, como en España, por eso, sabemos. Que comenté que yo dije que ahí se han ingresado ya 33,9 millones de euros, Sí, no, ha ingresado. Sí, yo creo que estamos todos a la espera de que estas cosas, claro, lo que pasa es que en España pues tardan en salir y en sentenciarse todas estas cosas, pues lo que les apetece, ¿no? Pero está claro que es lo que esperamos todos, que alguna de estas, porque están en varias... Pero es que en ese convenio, os recuerdo a todos que el presidente de la Comunidad de Madrid creo que era Gallardón, que acaba de irse el ministro de Justicia no hace mucho. Sí, sí, claro, lo habéis estado hablando antes con José Luis. Y que aquí, el que está en el punto de mira ahora es el presidente de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver si el Partido Popular, con todo lo que hay detrás de este señor, se atreve a volver a postularlo como el que tiene que ser su líder en la Comunidad Autónoma Madrileña. Pues bueno, no sé qué harán los madrileños. Vamos, yo tendría muy claro. Yo a este señor, a mí no me gestiona un céntimo de euros, si yo puedo. Eso lo tengo muy claro. Entonces, claro, con todo eso, yo creo que a unos niveles superiores la marea puede ser que acaben por regenerarse y eso pueda suponer que salga a la luz lo que tiene que haber salido ya hace mucho tiempo. Y que entonces, evidentemente, les pille por el medio a mucha de esta gente, claro. Sí. Porque muchos de los de Caja Madrid, hasta hace no mucho, eran prohombres en este país, ¿eh? Sí, yo recuerdo a Rodrigo Rato ser para mucho, incluso, te lo digo así, ayer lo digo así, no tengo ningún problema en decirlo, y creo que es una persona inteligente y divertida, pero mi mujer en su día respetaba mucho a Rodrigo Rato como nuevo líder del PP a nivel nacional. Pues menos sí. Mal. De todas formas, estás mezclando una cosa que tiene una responsabilidad pública y hay un dinero público y hay una contribución de todos los españoles. El convenio del Calderón es público. El convenio del Calderón es público. Es el dinero de la Comunidad de Madrid. El convenio del Valle es público. Sí, pero... Y te recuerdo que cuando tú Telemadrid, que es pública, le das 24 millones, que ahí se han salido informaciones donde se ingresaban por alguna empresa de Cerezo, 24 millones para que gestionen del dinero de todos los madrileños, que pagaréis un poco Telemadrid, caen, o sea, presuntamente en un saco roto, porque ahora se cuenta que la publicidad no se hizo nada, pues no sé tú cómo lo ves, si no se nos público. Porque ahí te recuerdo otra cosa, ahí hay casi 1,000 personas, ciudadanos de ahí de Madrid, que han ido a un despido nulo. Ahora creo que no se ha quedado en improcedente, no lo sé exactamente. Pero esas 900 personas han visto cómo Telemadrid fue saqueado. Y siempre aparecía el mismo. Es más, ahí hay informes que saca la gente de Telemadrid donde dicen que el nivel de endeudamiento año a año, en un determinado periodo de tiempo, de Telemadrid fue directamente proporcional a lo que Telemadrid gastaba en empresas del señor Cerezo. Y de por lo que os cuento, que no lo digo yo, ¿eh? Eso ya se ha hecho incluso ahí con alguna también. Mira, os digo más, a mí me llamaron del programa Jordi Évole. Porque hubo gente en Twitter que me dieron mi nombre, bum bum, y me llamó un señor a través en ese programa. Me perdí 20 minutos, porque al final me di cuenta que perdí tiempo de mi vida, 20 minutos en informarme de cantidad de cosas, cantidad. Yo os digo que respetaba muchísimo a Jordi Évole, pero muchísimo, porque creo que hizo mucha pedagogía con ver todo ese tipo de corruptelas y dinero, cómo no va a funcionar, cómo va a funcionar este país, gastándose el dinero como se gastaba. Que eso no es porque tengas un error o te equivoques o por ser pardillo, no, se gastaba el dinero porque se gastaba. Bueno, pues a ese señor, 20 minutos, con mi forma de hablar que tenéis, que puedo ser muy rápido, le di 1,000 datos. Cuando yo me siento mínimamente ilusionado a ver el programa, que hasta ahora respetaba mucho, que era el de Jordi Évole, nada más empezar se me vino el mundo se me cayó todo. Ni una palabra de lo que le dije, ni una. El que era un programa que creía que más estaba ayudando a hacer pedagogía, donde en otros casos sí fue una persona que ayudó muchísimo a hacer pedagogía. Ni una palabra de lo que le dije. 25 minutos dándole datos que pudiese investigar. Es más, después me ayudó gente en Twitter y le mandaron sentencias, le mandaron de todo. Ni una palabra. Sí, los sobres, ¿no? Los famosos sobres. Sí, yo creo que el cambio en todo caso, está claro, cambio de actitud. Que no, pero una cosa que te decía, no, apunta ese dato, ¿eh? Aquí te estoy hablando de un convenio urbanístico de la Comunidad de Madrid, formada por todos los madrileños con erario público, que dijo Esperanza Aguirre, supongo será por sus cuitas con el que le sustituyó en el cargo, que vino cuando vino, porque ahora salió, está el tema más actual, pero yo pronto decís cosas nuevas. Se acaba de salir la sentencia que dice que se retrotraiga el Supremo para que entre Mao en todo el tema este de las alegaciones. Sí. Entonces, en ese caso, cuando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que solo tres alturas y le echó abajo lo que era el tenderete montado, ese convenio, Esperanza Aguirre le leí yo textualmente denunciar que ese convenio le sorprendía porque era gravoso para el Tribunal de Madrid. No lo digo yo, lo dijo Esperanza Aguirre, dijo que el convenio era gravoso para el Tribunal de Madrid. Pues ya me explicaréis vosotros por qué cambiamos de estadio. Si el convenio es gravoso, y lo dice alguien que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ahí hablamos de dinero público, y ni te cuento lo de Telemadrid, ¿eh? Que insisto, que hay casi 1,000 personas en la calle con un despido que le llegaron como nulo y creo que quedó improcedente. Y que ahí están en la calle. Sí, pero de eso no tiene el fin, no sé, qué culpa tiene... No, te estoy contando que en eso está directamente involucrado el presidente del Atlético de Madrid. Vale. Que no te estoy hablando que esto que no te va a venir no tiene que ver. Ah, pues claro, habrá que verlo. Yo, de todas formas... ¿Cómo que no? Que habrá que verlo, no, que eso está destruido. Vamos a ver. Te recuerdo que hay una querella. Vamos a ver, que te recuerdo que hay... Vamos a ver. El juzgado de Estepona está destruyendo la causa por el ático de Estepona que dice... los informes policiales aseguran que es un regalo de Cerezo al presidente de la Comunidad de Madrid. Pero es que previamente, no sé si te das cuenta, todo lo que fue... A ver, hay un... Los canales de TDT todos fueron una empresa de Cerezo. Se declaró nulo el concurso y se lo volvieron a dar. Pero hay una serie de cosas de ese tipo que pasan en el tiempo. A lo mejor tú me dirás, pues es casualidad, pura casualidad. Lo que está claro es que se está instruyendo. Y yo os digo más, en la plataforma de Telemadrid se querelló. Se querelló contra el presidente de la comunidad. Porque allí el problema que hay es que allí está imputada la mujer del presidente de la comunidad, Lourdes Cabero, está imputada en esa instrucción, pero a él no pueden porque es aforado. Entonces, la plataforma o la gente de Telemadrid se querella en el Supremo. Y el Supremo ha dicho que no admite la querella, pero ha dicho que anima y que requiere del juzgado de instrucción que avance en la instrucción. Y que si de allí sale más información, porque están pendientes de las requisitorias. Ahora, entre tú y yo, no sé si sabes que ahí lo que hay es un ático que el presidente de la Comunidad de Madrid durante tiempo oculta que fue comprado, dice que estaba alquilado, que resulta que pagaba 2.000 euros al mes de alquiler cuando la comunidad, no sé cuánto era, era un valor muy por debajo del mercado, y que al final no lo compró en una inmobiliaria en la Castellana o en la calle Preciados. Lo compró a través de una sociedad interpuesta en Delaware, donde aparece como testaferro un tal Rudy Wagner, que a su vez era el hombre fuerte de una empresa de Cerezo en Los Ángeles, en Estados Unidos. Pues también puede ser casualidad, ¿eh? También, por supuesto. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Conociendo el paño, ¿tú crees, con todo el cariño que digo aquí, y lamento decir que no puedo pensar bien, yo. La policía tampoco piensa bien porque dice, asegura lo que asegura. ¿Tú crees realmente que se puede...? Sobre todo por el medio judicial, ¿se puede llevar esto por delante? No, yo creo que no. Es mi opinión. Bueno, yo lo que creo es que estos señores, a lo mejor, sobre todo con el cambio político, y que la... A ver, yo hoy mismo me intercambié tweets con gente que está en el tema de las tasas. Es decir, nunca en la vida, la gente que hacemos la abogacía, hemos visto tan politizada la justicia. Y en eso os lo digo, así como empezó la legislatura este año, con el nefasto ministro de Justicia que se acaba de marchar, y lo nefasto no lo digo gratuitamente, otro día si tuviese un programa os explicaría las 1,000 razones por las que creo que ha sido nefasto, entre otras por la ley de tasas. ¿Qué sucede? Que este señor, cuando empieza a politizar la justicia, y empiezan los primeros vaivenes entre PP y PSOE, el PSOE, desde que le dieron su cuota en el Consejo de la Poder Judicial, no protestaron absolutamente nada. Nada. Nunca estuvo tan politizada tu justicia. Yo tengo que tener la esperanza de que, evidentemente, con un poder mucho más repartido, esto se pueda abrir a las ventanas, regenerar, y que, evidentemente, con una justicia mucho más independiente, es evidente que se puedan conseguir más cosas. A la hora de que los corruptos, que los culpables paguen por lo que hagan. Así de simple. Bueno, Javier, lo vamos a tener que dejar aquí por hoy. Creo que hemos tocado muchos temas, lo que dices tú, la pedagogía, ¿no? Pues hemos hecho un poco más para que la gente, sobre todo la gente que no está al tanto de estas cosas o que la información que tiene no es quizás la más adecuada, pues aquí hemos dicho las verdades, ¿no? Lo que hay que decir y luego, bueno, hay que esperar, ¿no? También no solo esperar, sino cada uno hacer lo que pueda, ¿no? Que es compatible con que hace 10 días en la cafetería Pasaje, que es donde constituí la Peña de Ti cuando era un niño, hace 21 años, allí me junté con 25 o 30 personas, que es de los mejores ambientes de la ciudad a nivel de futbolístico, todo el mundo lo identifica. La cafetería Pasaje con Atlético Madrid, éramos 30 allí, rugiendo con Atlético contra la Juve, pongamos por caso. Mm. Es perfectamente compatible. Ahí me olvido de todo esto. Claro, claro. Sé quién es mi equipo. Es que siempre, y siempre lo decimos aquí, es absolutamente compatible. Hay que diferenciar. Lo que quiero es jugar más veces contra la Juve y no contra quien hemos jugado, contra el Trimisoara. Claro. Que no, no, que nos quieren muchas veces confundir con que si se ataca a la directiva, se ataca al Atlético. Por favor. Y son cosas muy diferentes. La directiva son unos ladrones que han usurpado el palco, y son ladrones porque está sentenciado. O sea, no me estoy inventando ni estoy difamando. Leeros los hechos probados, leeroslo un día, cómo pergeñaron todo. Entonces, todo, ir contra esta gente no es ir contra el Atleti. Ellos quieren hacer ese binomio de directiva Atlético y no son lo mismo. Nosotros vamos contra esta gente, pero porque, como ha dicho Fernando antes, ir contra esta gente es ir a favor del Atlético de Madrid. Entonces, para eso hemos hecho este programa, por ejemplo. Hemos tenido a José Luis, tenemos a Javier, Fernando y Álvaro han dado su opinión también, y me imagino que tendrán toda su opinión, toda la gente, pero al fin y al cabo lo que quiero pensar que todos queremos es lo mejor para el Atlético de Madrid, y yo creo que demostrado queda que lo mejor es que esta gente se vaya de aquí y que dejen de venir inversores chinos, que se deje de haber operaciones peineta y cosas que lo único que hacen es enturbiar más el club, sacar más dinero del club, pero que no va... No, y lo que os decía antes, para que me entendáis, que contaba el ejemplo. A ver, yo entiendo, y soy muy respetuoso, en el tema humano soy muy respetuoso. Evidentemente, el consejero delegado es su padre. Pero lo que no puede ser es que el Atlético de Madrid se preste a homenajear a alguien que todo el mundo se ha enterado en este país, que ha sido un corrupto, pero un referente mundial. Y que se ve ahora, que insisto, que han quedado los ciudadanos de Marbella con ese ayuntamiento saqueado, pues con una deuda para los próximos, con una estocada para los próximos 80, 50, 40, 60 años. Pues todo el cariño, oiga, mire, yo pues es al final con todos esos sus defectos es mi padre y yo lo manejo o lo que sea, a nivel intermedio. Pero no podemos permitir que esta institución esté vinculada a eso. Sí, que le hagan un partido. Porque rápidamente, el resto, ¿qué va a decir? Pues menuda institución, coño. Sí. A ver, yo tengo esperanza en que por un lado el trabajo que hace José Luis y Señales de Humo, y por otro, como comentabas tú, el tema político que está, todo lo que está pasando ahora en España, pues que de algún modo eso ayude y podamos algún día librarnos de esta gente. Quiero pensar que llegaré a verlo, pero bueno, va a estar difícil, pero para eso estamos, ¿no? O sea, nosotros lo que por encima de todo lo que queremos es el bien del Atleti. Y el bien del Atleti es eso, que esta gente pues que se pire, que se larguen, que dejen al Atleti en paz, que busquen sus... Tú lo acabas de decir, cualquier Atlético en su vida privada, en su vida, su esfera privada, ¿qué reacción tendría contra aquel que se entera que le roba lo que más quiere? Sí, claro. Pregunto, claro. Es que es algo que me pregunto. Ahí la has dado. Es decir, ¿qué haría? Defenderlo. Y no solo eso. Pero espera, hay otra cosa más. Y que pase el tiempo y diga, va, bueno, como me lo robó hace 20 años, me olvido. ¿Cómo? Claro. En mi puñetera vida lo perdono. Claro. Bueno, vamos. Y evidentemente queda ahí reflejado. Digo, que no, hombre, que no. Lo que más me en esta vida, lo más sagrado para mí, me lo roban. Evidentemente, este señor no quiero saber nada. Yo siempre enfrente, siempre. Yo, de todas formas, yo nunca he sido poseedor ni titular de una parte del Atlético de Madrid. O sea, yo sí, yo sentimentalmente pero los socios sí lo han sido, ¿no? Sentimentalmente sí. Sentimentalmente yo. Sí, pero habrá gente de 50 años que diga, evidentemente, yo sí que era accionista, yo sí que formaba parte del Atlético de Madrid. No, perdona. Hay a 3.000, no sé si os doy cuenta que la estafa son a los 3.100. Mira, sí, al final, 3.100. El mejor negocio de la historia es que los 3.000 y pico que pusieron la pasta pintan lo que la tomasen en el club, y los que no pusieron un duro duro, bueno, los tres, uno ya falleció, esos que no pusieron un duro son los que realmente dirigen eso. Por eso hay una estafa con esos 3,000 y pico que sí pusieron el dinero. ¿Cómo que? Es que a todos los efectos es una estafa. Yo puedo creer en un cambio, pero que lo propicie toda la gente, toda la masa social del Atlético de Madrid. Y ese cambio, hasta que no cuente con todos, es un cambio que no es posible. Otra cosa es que sea deseable y que lo deseemos aquí en el podcast, y yo creo que así ha quedado demostrado, no solamente en este programa, sino con toda la trayectoria de episodios que se han grabado. Pero insisto en lo de siempre, creo que esto pasa por la unidad de todos los atléticos, creo que pasa por sumar y que... Pero la unidad de los atléticos, ¿qué es? Si solo hay una unidad, acabar con el girismo. Si es que, ¿qué coño no, unidad? No, está, unidad, o sea, es acabar con diciendo, estos tíos. No hay más unidad posible. Te estoy diciendo que hay gente del Atlético de Madrid... O estás contra estos o estás a favor. No hay unidad. Hay gente del Atlético de Madrid que no ha conocido hasta el año pasado un Atlético de Madrid como... Pues eso, ha conocido un Atlético de segunda división, de descenso... En cierto modo, que sí. Yo entiendo, Álvaro, un Atlético... que merezca la pena defender, ¿no? Quizás. Que a lo mejor hasta hace poco era gente que eran, claro, eran del Atlético, claro, pero bueno, daban por hecho que esto era el Atlético, siempre, ¿no? Siempre hemos defendido al Atleti. O sea, siempre, aunque estuviéramos en segunda, hemos defendido siempre al Atleti. Pero yo lo que digo es que la sensación de pertenencia o la sensación de titularidad, si se quiere, de una parte del Atlético de Madrid, hay mucha gente... pues por la etapa que nos ha tocado vivir en el 2010, 2020 o lo que sea, hay mucha gente que no ha vivido eso, que no ha conocido otra cosa que el señor... No, Gine, pero señor con Gine, independencia que tú vivas... Es una cosa que viene como caída... Pero mira, fijaros una cosa, a ver... Ahí, que no ha habido una alternativa, mira, ni clara, el ni hincha, clara, pero, ni eficiente. Muy bien, perfecto, vale, pero yo voy un poquito más allá, voy un poquito más allá. ¿El hincha qué es? Alguien que se apasiona por un club, por una institución, ¿de acuerdo? Por tanto, es algo puramente sentimental. Después, aparte, lo puedes... ejecutar el sentimiento a través de temas mercantiles, pagando tu abono, tu camiseta, lo que quieras, viajando, lo que quieras, de acuerdo. Pero si desde el punto de vista sentimental, que es en lo que tú te apasionas, tú detectas que alguien le hace daño, yo no sé tú, yo, mi reacción sentimental sí, es la que tiene daño, que ser. Ese daño lo tienes que ver. Está probado por las instancias judiciales. He visto. Ese daño, que no lo ves para... porque no le da la gana. Para que haya una respuesta al daño, tiene que ser en este momento. Lo que no puede ser es hace 20 años. ¿En este momento qué es? Pregunto. Hacer daño no es que hagamos una operación ruinosa con el Calderón porque aparece como mayor pelotazo de la Gürtel. Pregunto, ¿eso es hacer daño o no es hacer daño? Vete a un tío de 20 años y cuéntale. O vender. No sabemos lo que es la operación de tema de Gürtel, tampoco sabemos qué es. Lo que quiero decir es. Pero más fácil. Que son ineptos absolutos, analfabetos de la vida. A ver, con 20 años yo estaba en segundo de derecho. Vender a tus mejores jugadores cuando no tienes por qué. ¿Es un juego eterno o qué? No. Pero, claro, es que yo ya estaba en intentando pelear por ser licenciado en derecho. No voy a decir que diga esto, pero un tío de 20 años formado y vamos, por favor. Bueno, hay de todo. Por eso hay, Fernando, gente que quiere al Atleti y otros que no lo quieren. Si es que tú lo has dicho, hay de todo. Es tu opinión. Bueno, yo creo que los atléticos todos quieren al Atlético. Yo no diría eso. Ellos lo quieren a su manera. Lo que creo es que a lo mejor esa querencia puede llegar a ser dañina, paradójicamente, contra el propio club. Estamos de acuerdo. Porque lo que está claro es que, fijaros una cosa, si el que llega saque al club el primer día, queda aprobado judicialmente, lo sabemos todos, y nadie hace nada, dirá, bueno, hasta que me vaya, aquí no voy a parar. Claro, es que ese es el problema. Bueno, es evidente. Vamos a, ahora sí, terminamos ya el programa por hoy, porque nos hemos extendido, estamos ya cerca, bueno, 2 horas de programa, al final de... Y yo creo que podríamos seguir horas, podríamos tener mucho más temas, o no más temas, sino expandirnos en los temas que... Creo que si me dejáis un último apunte, con el detalle, que la gente no sabrá valorar la anécdota, que le digo aquí, comento ahora, que el inalámbrico, porque estoy hablando de mi casa, debe ser bueno, porque me acabaron de informar desde el propio podcast. Duraba una hora y me preguntaron si era bueno o malo. No sabía, debe ser bueno. Sí, 2 horas. Me congratula. Sí. Porque si llevamos, ¿cuánto dices que llevamos? 2 horas. Pues ya superó de largo la hora. Sí, que sí, me ha anticipado. Me está pitando, cada cierto tiempo está pitando, sí. Pero aguantó. Bueno, aguantó. Y que no, en casa no debe tener un mal inalámbrico. Cosas de mi señora, es el que compró bien aquí. Sí. Bueno, pues nada, Javier, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer y a ver si tenemos otro... pronto más que tarde, porque al final siempre pues tenemos que esperar a cuando a estas jornadas en las que no hay liga y demás, y tal y como están los calendarios, el fútbol moderno es muy difícil, pero a ver si para la próxima pues, y a ver si tenemos alguna noticia positiva. Yo os doy las gracias a vosotros, que para mí el placer es mío, y sobre todo el agradecimiento, y que lamento el que a lo mejor quizá, como me cercenaron la posibilidad de comunicarme públicamente con aficionados de la Leti, pues a lo mejor haya hablado aquí de más, en el sentido de que pude haber dejado de hablar mucho más a los demás, pero bueno, si trato de expresarme, como ahora lo hago con muy poquita frecuencia, esa oportunidad no la tengo, pues lamento que a lo mejor me haya pasado yo en el tiempo. Así que pido perdón a mis contertulios. No hay problema. Muchas gracias. Gracias también a Álvaro y a Fernando, y obviamente a José Luis, que ha estado al principio, pero se ha tenido que ir. Otro que también, a ver si podemos en un futuro extendernos un poco más con la conversación con él. Y nada, recordaros a todos los que nos escucháis que podéis pasarnos por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los especiales anteriores que merecen mucho la pena, programas normales también que hacemos, como ha dicho Álvaro, todos los partidos del Atleti. Suscribiros al podcast, iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos a través de Twitter o Facebook, o simplemente mandarnos vuestros comentarios, vuestras dudas, sugerencias y demás. Para eso estamos, y poco más. Dar las gracias a todos los que nos escucháis, y como nos despedimos como siempre, ¡Atleti!